está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Llegan los misterios. Saludos y nuestra bienvenida para todos. Hoy con un programa especial de 3 horas de duración. Atentos, ya sabéis, esta noche se cambia la hora y entramos en el horario de invierno. Cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Tenemos 3 horas para disfrutar aquí en Radio Nacional, Radio 1, Radio 5 y a través de la radio online o el podcast. Y comenzamos en directo desde el estudio 101 de vuestra casa, la de la radio, y llegando desde aquí a cualquier lugar del mundo donde nos escuches, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo formado en la parte técnica por Rubén de Felipe y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar aquí juntos hoy 3 horas en este horario especial. Tenemos premios esperando y nuestras redes listas. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp, 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Y hoy hay concursos solamente a través de las redes sociales. Podéis participar conectando en ellas. Y al final de la segunda hora, al final de la tercera hora, daremos a conocer a los ganadores a través de las redes sociales también. Son muchos los temas que esperan. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado para hoy. Encaramos un programa especial esta noche de 3 horas de duración. Una emisión llena de argumentos y misterios, en la que viajaremos hacia el pasado para buscar respuestas de nuestro presente. Así, nuestro tema central de la noche va a ahondar en un arte omnipresente en nuestra vida. Nos referimos a la música. Pero no a una música cualquiera, a esta. La música rock. Fijaremos nuestra atención sobre el aspecto maldito de la música rock. Y nos lanzaremos a descubrir grupos, maldiciones, canciones con mensajes secretos, himnos satánicos y mucho más. Será nuestro primer tema, pero habrá más, una visita a lugares con magia. Y como hora extra, volaremos hacia el sur de América para conocer más datos sobre un extraño bastón y la visión de la muerte en las culturas antiguas. Estos son nuestros planes de hoy, 3 horas de enigmas y misterios, listos para descubrir. Diferente esta noche, que va a ser o tener como protagonista en la primera parte la música, y vamos al encuentro de nuestro primer invitado, Javier Ramos. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros. Y yo de que estés aquí. Hemos tratado este tema de la música muchas veces, pero le digo a nuestros oyentes que no se asusten porque vamos a descubrir otras cosas inéditas. Déjame que te presente. Periodista, llevas un montón de años metido en esta historia. Experto universitario en protocolo y autor de un blog. ¿Cómo se llama el blog? Sí, lugaresconhistoria.com. Hemos hablado alguna vez de ello, ¿verdad? Sí, sí, te lo agradezco. Vale, ¿y eres un rockero? ¿Te gusta la música rock? Sí, claro, soy un gran aficionado a la música en general, pero si me tengo que decantar por un estilo, pues sería por el rock y el heavy metal, ¿cómo no? Vale, has visto cómo hemos empezado, ¿no? Sí, sí, pegando fuerte, con una buena canción de AC/DC, con Highway to Hell, ¿no? Sí, señor. Tenemos un montón de esas músicas potentes que queremos entender un poco, bueno, cuándo comenzaron y todo lo que hay detrás. Y como te digo, ya hemos tocado varias veces el tema, pero vamos a dar cosas bastante inéditas. Has escrito un trabajo que se llama Historia Maldita del Rock, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Es una compilación de historias, a mi entender, apasionantes, ¿no? Por donde desfilan artistas y grupos malditos, mezclado con rock satánico, canciones de ultratumba, extrañas muertes y desapariciones, algunas leyendas urbanas y algunas verdades que pueden dejarnos sin palabras. Seguro, seguro. Frank Sinatra decía: el rock es la forma de expresión más brutal, horrible y viciosa. Un afrodisíaco con olor a rancio y la música de todo, que todo delincuente ansiaba para celebrar su boda. Ya sabes, eres un delincuente, yo también un poco. Nos gusta el lado oscuro. Sí, señor. No, el lado oscuro, nos gusta la música rock. Vamos con esa primera introducción que nos va a llevar a entender un poco los orígenes. Y ya sabéis, nuestros medios de comunicación, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy no hacemos pregunta en Twitter, pero sí tenemos concurso en las redes sociales. Esta noche vamos a hablar de música. Este es un ejemplo. Es Elvis Presley y la canción That's All Right, considerada como una de las primeras canciones del rock. El rock se originó en la década de 1950... en los Estados Unidos y en 1960 en Reino Unido. Los años 50 fueron la época dorada, el periodo del rock clásico, en el que surgió el rock and roll, cuyo primer tema en la historia fue That's All Right, Mama, de Elvis Presley. Durante la década de los 50, el rock se popularizaría a gran escala en los Estados Unidos y Occidente, gracias a artistas como Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis y Roy Orbison, y a los grandes músicos del rock negro como Chuck Berry, Bo Diddley y Little Richard. Esta es parte de la historia convencional del rock, pero hay otra, la parte maldita, y esa es precisamente la que nos interesa investigar esta noche. Lo haremos con la ayuda de nuestro invitado. Vamos al comienzo de la historia, si te parece. ¿Vale? Javier. Sí, sí. ¿Cuándo nace el rock y con qué influencias? Años 50, decíamos aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En un tiempo bastante convulso en todo el mundo, ¿no? Sí, correcto. La historia del rock pues está marcada desde sus orígenes por la eterna contraposición entre su espíritu de rebeldía y los permanentes y continuos intentos de domesticarlo, ¿no? Y convertirlo también en un mero producto de consumo, ¿no? Cuando surgió, como bien habéis dicho, a mediados de los años 50, en plena posguerra, en los conservadores de Estados Unidos del American Way of Life, pues el rock and roll fue recibido como un engendro diabólico, ¿no? Que venía a contaminar a la juventud y arrastrarla a un mundo de perversiones, ¿no? Y pecado, donde los hijos pues renegaban del mundo que sus padres pretendían legarles, ¿no? Y así es como nace la leyenda maldita que ha acompañado a este excepcional género musical hasta el día de hoy. Y así es lo que ocurre, ¿no? Esa música transforma. Decía Bono que la música podía cambiar el mundo porque también podía cambiar a las personas, ¿no? Y el rock quizás sea de esas músicas que hace que cambie la historia y cambie la sociedad y sus modos de vida, ¿no? Sí, correcto. El rock and roll es de por sí rebelde y revolucionario. Lo lleva en su propia esencia. Se rebelaba contra las barreras económicas, raciales o sociales que se lo impedían, ¿no? Y la aburrida sociedad y conservadora de Estados Unidos pues fue transformada por unos desobedientes que tocaban una música antisistema y que siempre han mirado con recelo, que siempre han sido mirados por recelo por el poder establecido en el gobierno y países, ¿no? Fueran de ideología que fueran. Vale. Y nace de la unión de varias músicas, ¿no? Una música negra y una música blanca, por un lado. Sí, incorrecto. Sí, el rock forma parte de la cultura, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Amparó el nacimiento de la contracultura y los movimientos contestatarios posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los extendió por todo el planeta. Y es cierto que la primera canción de rock es esa que hemos puesto de Elvis Presley, que llegó moviendo las caderas y cambió absolutamente todo, ¿verdad? Sí, Elvis Presley, todo un icono del rock and roll y al que le acompaña, pues quizás, la leyenda urbana, ¿no? más conocida del mundo del rock, ¿no? Las dudas se centran en torno a su muerte, ¿no? Si nos aferramos a la versión oficial, pues diremos que falleció el 16 de agosto de 1977, ¿no? Por su adicción a la comida basura, ¿no? y al consumo desmesurado de drogas. Uh-huh. Pero los misterios se ciernen en torno a su figura, ¿no? Más de 16 millones de estadounidenses, según un estudio publicado en 2002, pues consideran que Elvis sigue vivo, ¿no? Que lo han visto como figurante en la película Solo en casa, en su propia fiesta de cumpleaños en Graceland o leyendo poesía en Pensilvania, sin ir más lejos. Y la verdad es que todo nada más lejos de la realidad. Es una leyenda urbana en torno a una figura fascinante como la de Elvis Presley, pero que no. Ya casi lo has destripado. Hay algunos datos que decían. Él tenía un nombre que solamente conocía alguna de sus amantes, ¿no? Sí, Elvis Presley pues era un adicto al sexo, también era aficionado a la ufología, al mundo de los ovnis, uh-huh. También era un gran coleccionista de armas y, como te comenté anteriormente, pues el exceso de consumo de drogas y su adicción a la comida basura pues le llevó a una vida contemplativa, dejando a un lado su gran afición y su gran éxito como músico, pero su vida disoluta pues le llevó mal camino y finalmente nos abandonó, ¿no? Para desgracia de todos los amantes del rock. Vale, déjame que dé algunos datos más que das en tu libro acerca, ya que hemos hablado de Elvis Presley. Cuando, antes de morir, pesaba 113 kilos, pero cuando murió, el certificado decía que 77. Hay una diferencia bastante extraña ahí. El certificado original desapareció y solo que se conserva una copia del original. Curiosamente, había un seguro de vida que todavía no se ha cobrado, ¿no? Sí, como tú dices, Miguel, el certificado de defunción de Elvis despertó muchas sospechas, ¿no? Porque tú bien dices que antes de fallecer el cuerpo del rey del rock pues pesaba unas 250 libras, que a cambio serían unos 113 kilos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su peso en el certificado oficial realmente es de 77 kilos, ¿no? Y para darle más misterio, pues dicho certificado desapareció y solo se conserva una copia del original. Ya. También en la tumba, el cartel o el letrero pone Elvis a Aaron con dos as Presley, cuando su nombre simplemente era Aaron con una sola A. Algunas de la gente conspiranoica dice que esa es la clave, que dice que ahí no está enterrado Elvis. Y para más inri, existen indicios que apuntan que 2 horas después del fallecimiento oficial, un hombre fue al aeropuerto, John Barros se llamaba, pagó en efectivo un billete y se fue a Buenos Aires desde el aeropuerto de Memphis. John Barros era el nombre que lo utilizaba como seudónimo, ¿no? Sí, era el nombre que usaba el artista para sus escarceos amorosos cuando se registraba en los hoteles, ¿no? Y aparte también tenía otro apodo, que era Lancelot, ¿no? Porque sí. Un día después de su muerte, una de sus exnovias recibió una rosa con la firma de Lancelot, ¿no? Que era el nombre que Elvis utilizaba con ella durante su relación y que solo ellos dos conocían. Curioso. Y además en la casa que luego compraron, dicen que se manifiesta el espíritu de Elvis. Uh-huh. Sí, sí, sí, eso dicen, ¿no? Que en el año 2006, Adam Musieskis, un director de cine estadounidense, pues ofreció una recompensa de $3 millones para quien encontrara vivo a Elvis Presley, ¿no? Y él se pregunta por qué el funeral del artista fue tan rápido, ¿no? Lo cierto es que hasta la fecha nadie ha cobrado su seguro de vida. Curioso. Sin embargo, hay una iglesia que es el principal santo, digamos, ¿no? Elvis Presley, y tiene un montón de seguidores con lo que dicen que, muerto o no muerto, Elvis Presley sigue vivo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, ya te digo, a día de hoy dicen que lo han visto incluso haciendo autostop en Australia o conduciendo un camión, o sea que las teorías disparatadas en torno a su figura pues siguen vivas y coleando a día de hoy, pero nada, todo muy carentes de fundamento. Tú dices que es una leyenda, ¿no? Sí, la leyenda urbana de Roman fue más extendida junto a la de Paul McCartney, que cree que falleció en el año 67 y que lo reemplazó un doble que sigue ocupando su figura a día de hoy. Eso, carente de fundamento. De eso ya hablamos en otra ocasión. Te saludan desde Gambia, en África, y a algunos de nuestros muchos oyentes por el mundo. El Ku Klux Klan, volvemos al rock, al principio del rock, el Ku Klux Klan organizó grandes quemas de discos de rock and roll en América, ¿verdad? Sí, sí, claro, el rock and roll era considerado una música antisistema, ¿no? La aparición de los primeros músicos de rock pues supuso una convulsión social sin precedentes, ¿no? Por primera vez en la historia, una generación rompía con todas las expectativas que habían puesto en ella y se rebelaba contra el camino que la habían marcado, ¿no? Imponía también sus propias reglas, su propia moda, sus propios comportamientos sociales y sus propias expresiones culturales. Pues de ahí que suscitara tanta animadversión, ¿no?, entre ciertos sectores muy conservadores, muy fundamentalistas, muy radicales. La música podía cambiar la sociedad porque cambiaba a los seres humanos. Este es un ejemplo. Vamos con la segunda parte, un club extraño, quizá de gente golfos y viciosos. Vamos a escucharlo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Existe un grupo de músicos que forman parte de un macabro club. Se lo conoce como el Club de los 27 y lo integran un selecto grupo de cantantes de rock que fallecieron cuando tenían 27 años. La idea apareció por primera vez en 1971, tras la muerte de Jim Morrison. Él fue el último de una sucesión de 4 fallecimientos en apenas 2 años: Robert Johns, Brian Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Pero la historia del Club de los 27 comienza mucho antes, en 1938, con el mito del blues. Robert Johnson, el mito del blues, inauguró el club en 1938. De él se cuenta que hizo un pacto con el diablo para tocar la guitarra mejor que nadie. Tras él siguieron su estela muchos otros. Todos perdieron la vida a los 27 años. Conozcamos mejor la historia. Bueno, pues aunque hemos hablado otras veces de ese club de los 27, vamos a volver a tocarlo para dar algunos datos más. Robert Johnson fue el que inaugura ese club, ¿verdad? Sí, sí, realmente es el que lo inaugura, ¿no? Aunque realmente la denominación como tal del club de los 27, pues la concedería a la prensa, a los más media, en el año 1994 con la muerte de Kurt Cobain, ¿no?, el líder de Nirvana. Pero tú, como bien dices, el pionero de este luctuoso y trágico club fue Robert Johnson, ¿no? Si nos aferramos a la versión más prosaica, la versión oficial, pues diríamos que Robert Johnson falleció después de beber un whisky adulterado por el dueño del garito donde tocaba, porque al parecer Johnson pues mantenía un idilio, un affair con la mujer del dueño de este local, y atacado por los celos, pues esta persona le adulteró la bebida y falleció de manera accidental, ¿no? Pero claro, en torno a la figura de Robert Johnson también hay un mito, ¿no? La verdad es que alrededor de este célebre guitarrista pues se ha dicho que era un músico mediocre, hasta que presumiblemente hizo un pacto con el diablo en el cruce de la Highway 69 con la 49, invocando en la medianoche al maligno con una pequeña oración de encantación que había aprendido de un viejo esclavo, ¿no? En la que le pedía que lo ayudara a tocar el blues como nadie lo había hecho hasta ahora. Sea realidad o ficción, lo cierto es que de la noche a la mañana Robert Johnson se transformó en un músico sublime y editó un disco de 29 canciones, entre las que se encuentran pues éxitos como Crossroads Blues o Me and the Devil Blues, que precisamente pues como homenaje al maligno, ¿no? A Belcebú. Sin embargo, en este club y en muchos de los músicos siempre hay un cóctel extraño de drogas y alcohol, ¿verdad? Cierto. Son personas, artistas, que están relacionados porque tuvieron una indiscutible incidencia en la historia de la música, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y la verdad es que todos ellos se vieron inmersos en un mundo, en una vorágine, ¿no? De consumo desmesurado de drogas, ¿no? De peyote, LSD, heroína, cocaína y sobre todo alcohol, que les arrastraron a un final trágico. Vale, vamos a comenzar a escuchar algunos de estos de este club. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? Jim Morrison del grupo Doors tenía muchos fantasmas, ¿no? Este colega que murió en París. Sí, todo un personaje, sí. También en 1971, si nos aferramos a la versión oficial, pues falleció de un paro cardíaco mientras se bañaba, ¿no? Pero el misterio, los enigmas se ciernen también alrededor de su figura, ¿no? Porque nunca se realizó una autopsia en regla debido a que no se evidenció violencia en su muerte, ¿no? Y el hecho de que no se comunicara su fallecimiento hasta muchos días después, pues despertó la fantasía de los fans acerca de que había fingido su propia muerte para evitar su condena de cárcel en los Estados Unidos. ¿Su condena de cárcel? ¿Por las drogas, quizá? Sí, por su exhibicionismo, porque era un gamberro que le gustaba provocar en el escenario y contravenía el orden público también. Otra leyenda de la música. Janis Joplin, una salvaje también que murió por una sobredosis de drogas. Sí, al parecer la causa oficial de su deceso pues fue una sobredosis de heroína, ¿no? Que quizá influenciada bajo los efectos del alcohol, ¿no? La verdad es que su óbito también tiene un halo de misterio, ¿no? Porque al parecer la sobredosis de heroína fue administrada en un momento de enorme embriaguez, ¿no? Del artista. Pero tampoco se encontró la jeringuilla con la que se inyectó la heroína. Entonces el enigma en torno a su figura sigue a día de hoy, ¿no? Sin dilucidar, ¿no? La verdad oficial de su fallecimiento. Y en ese club también estaban Robert Jones, Brian Jones y Jimi Hendrix, por ejemplo. Donde se escriben desde Marruecos, en el Sahuira, donde estuvo Jimi Hendrix en el Hotel de Sil. ¿Estuvo en Marruecos Jimi Hendrix? Al parecer, no me extrañaría nada. Jimi Hendrix es todo un personaje, ¿no? Quizás el guitarrista más célebre de la historia del rock and roll, que murió en 1970 ahogado en su propio vómito tras un exceso de drogas, ¿no? Como era habitual en este luctuoso y trágico club, ¿no? Del que forma parte. También hay que decir que era un adicto al sexo y conocido por el desmesurado tamaño de su pene, ¿no? Y lo curioso es que también hay dudas y conjeturas en torno a su fallecimiento, ¿no? Porque desconocemos si murió en el acto o mientras era trasladado al hospital por negligencia de un enfermero. Incluso se dice que fue envenenado por su manager porque estaba amenazado de despido. Incluso también se involucra el FBI de Edgar Hoover, que lo dirigía por aquella época, porque Jimi Hendrix era un conocido antibelicista y era un elemento incómodo para el poder establecido, para el gobierno de Estados Unidos, y quizás pues estuviera la mano del FBI también oculta, ¿no? Una teoría conspirativa en torno al fallecimiento de esta estrella del rock and roll. Qué extrañas historias guarda todo esto. Kurt Cobain también, suicidio, asesinato, te preguntas en el libro, el líder de la banda Nirvana, también es de este club, ¿verdad? Sí. Todavía a día de hoy se discute si Kurt Cobain murió a los 27 años pues, suicidándose en un disparo en la cabeza o el asesinato acabó con su vida. La verdad es que era un personaje que se sentía incómodo y frustrado y creía que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público, ¿no? Y también la duda en torno a si su mujer, Courtney Love, también una conocida artista, y las discusiones que mantenían a diario y el consumo excesivo que los dos hacían de las drogas, pues quizás tuvieron algo que ver, y la sombra de la duda en torno a la participación de Courtney Love en un posible asesinato, también hay ciertos sectores que contemplan esta posibilidad. Amy Winehouse es otro de este club, y luego menos, no menos conocidos, Fat Pat, por ejemplo, Linda Jones, Jace Belvin, Jean-Michel Basquiat, Jeremy Michael Ward, montones de ellos, ¿no? Aunque hay quien dice que eso del Club de los 27 es un invento y no tiene nada que ver, es una mera casualidad, y que si cascaban tan prontito es porque estaban hasta arriba de alcohol y de drogas, y de vicios de otro tipo. Casualidad o no, la verdad es que el 27 es un número que posee un alto simbolismo, ¿no? La espiritualidad islámica, ¿no? Ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano, ¿no? Se relaciona también con la salud y con la medicina, con las terapias alternativas, los chamanes y los curanderos. Es curioso. Qué curioso. Ahí dejamos el tema. Seguimos adelante. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Es el espacio en blanco y con 3 horas de duración, hablando en principio de la otra cara del rock. La relación entre el rock y lo satánico proviene de los mismos orígenes del movimiento musical, en la década de los 50, donde precursores como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis fueron duramente acusados por la Iglesia Católica de difundir el mensaje del maligno. El blues ya había sido objeto de persecución por la mayoría blanca norteamericana, que consideraba aquella música peligrosa para la moral. A finales de la década de los 60, el rock y las nuevas amenazas llegaron desde Inglaterra. Desde allí, los Rolling Stones, con su tema Simpatía por el Diablo, arrasaban en todas las listas de éxitos. En sus giras llegaron a utilizar como guardaespaldas a los propios ángeles del infierno. Sus grandes competidores, los Beatles, tras sus experiencias con gurús en la India, llegaban al número uno con su álbum blanco. Una obra de culto en la que los defensores de la existencia de mensajes satánicos ocultos encontraron mensajes subliminales en las canciones Revolution 1 y Revolution 9. Poco después, John Lennon golpeaba en el núcleo de la moral católica al declarar que los Beatles eran más populares que Dios, lo que les supuso la persecución de grupos integristas cristianos y la quema pública de sus discos. Escuchemos y descubramos algo más de esta música catalogada de satánica. Javier, música satánica. Quizás sea más leyenda que realidad, o hay algo de verdad en todo ello. Sí, claro que hay algo de verdad. La verdad es que el tema del pacto con el diablo es uno de los más recurrentes, ¿no?, en las artes en los últimos siglos, sobre todo en el mundo de la literatura, a raíz de que el alemán Goethe publicara Fausto, ¿no? Pero la música rock no puede ser ajena a todo este fenómeno, lógicamente, ¿no? Y es que al sentir la presión, muchos artistas pues intentan desvincularse de toda la popularidad que les envuelve y concentran su energía en otros cultos, ¿no? Como el culto al maligno, ¿no? La gran mayoría de los grupos, hay que decir, que utilizan simplemente los símbolos vinculados a Satanás para llamar la atención, simplemente. Ya, déjame que escuchemos una canción icónica, un icono de este tipo de música. En Empatía, que no Simpatía, me dicen, Empatía por el Diablo, en la que Mick Jagger canta como si fuera el propio diablo, y se le echaron encima y le dieron leña diciendo que vaya canción, ¿no? Sí, cierto, grabada en 1968, Sympathy for the Devil, es una canción de 6 minutos, perteneciente al disco Beggar's Banquet, y fue definida por la crítica como una samba rock, ¿no? Pues la edición instrumental de congas y maracas le daban un sonido tribal a la composición. La publicación y difusión de este tema propició a la banda británica pues numerosos problemas, ¿no? Porque sus miembros fueron acusados de adoradores de Satanás, ¿no? Y como tú bien dices, una característica es que el tema de Michael Jagger pues canta la letra en primera persona, encarna el papel de Lucifer, de un tipo exitoso y carente pues de todo tipo de odio, ¿no? Y a eso se añade esta canción, el disco de Satanic Majesties Request, Satánicas Majestades, que fue una respuesta al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, donde ahí sí los Rolling hacen un amplísimo alarde de conocimientos ocultistas y nigrománticos en las letras, ¿no? Y es que se dice que Mick Jagger y Keith Richards fueron íntimos amigos de Aleister Crowley, uno de los satanistas más conocidos en los años 60. El mago negro. Y inducidos también en la magia negra, ¿no? Y también coquetearon con el mundo, con el ocultismo. Y en ese tiempo comenzaron a decir que muchas de las músicas tenían mensajes ocultos. Los Beatles fueron acusados de ello con esta música. Se decía, Javier, que estaba puesto al revés y que si lo ponías el disco al revés, escuchabas las invocaciones que se hacían al diablo con ese sonido. Revolution y Number 9. Sí, como A Day in the Life o Blue Jay Way, All Together Now, I'm So Tired. ¿Ah, sí? All Together Now también. Sí, eso dicen que también inducen a... contienen mensajes ocultos y que incluso hacen referencia a la probable muerte de Paul McCartney, pero nada, se quiere ver algo inexistente donde no lo hay, ¿no? Carente de todo fundamento, ¿no? La Electric Light Orchestra también, con El Dorado. AC/DC también fueron acusados de satánicos. Sí, la verdad es que la banda australiana fue catalogada, ¿no?, como peligrosa por el régimen soviético en el año 1985. Por su neofascismo y violencia, ¿no? Unas declaraciones del cantante Brian Johnson pues avivaron también la polémica, ¿no?, al decir que invocaba a Satán todas las noches, ¿no? Y además también hubo un luctuoso acontecimiento, un asesinato en 1985 de un joven que dejó una gorra de la banda en la escena del crimen, ¿no? Y entonces pues todo ello pues se le vincula de alguna manera con el lado oculto, ¿no? Y la prensa pues catalogaba a AC/DC como las siglas, ¿no?, que venían a decir como que eran las iniciales de Anticristo y David's Child, ¿no? Curioso. ¿Se les acusó de canibalismo también? Sí, bueno, eso más Led Zeppelin. Led Zeppelin. Canibalismo en el escenario, que oficiaban misas negras y los camerinos. Ahora hablaremos de ellos en la siguiente parte. Y Kiss también estaban asociados a este culto con el diablo, ¿no? Sí, la verdad es que todo comenzó con unas declaraciones del líder del grupo, de Gene Simmons, en la que respondió que le gustaría probar la carne humana, ¿no? Entonces, a partir de esas declaraciones un poco desafortunadas, pues se empezaron a conocer a los miembros de Kiss como adoradores de Satán, ¿no? Y también las siglas, pues, se difundió la idea de que fuera un acrónimo de Knights in Satan Service, caballeros, traducido al castellano como caballeros al servicio de Satán, y por aquella época pues resultaba creíble, ¿no? Pero en realidad las dos S's del logotipo son rayos. Vale, seguimos adelante. Desde el Sáhara Occidental te mandan también saludos y te dan la enhorabuena. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias, hablando en esta primera parte de La Otra Cara del Rock. Hay más datos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Existen otro tipo de canciones en las que se hace referencia a la ultratumba. Esta de Led Zeppelin podría ser una de ellas. Escalera al cielo del grupo Led Zeppelin es solo un ejemplo, pero no es el único. Hotel California de los Eagles es otro tema polémico. Pero ¿qué se esconde realmente tras estas canciones? Vayamos a descubrirlo. Como verás, Javier, hemos hecho un resumen de algunas de las canciones más simbólicas de este tipo de mundo, ¿eh? Sí, sí, todo un himno, una canción que alcanzó un estatus mítico en la historia de la música, ¿no? Stairway to Heaven, Escalera hacia el cielo. Nada, que decían que era un himno a Belcebú. Sí, eso parece. Bueno, primero hay que decir que es una de las partituras más vendidas de toda la historia de la música, ¿no? Y para algunos es, bueno, para muchos, ¿no? Entre los que yo me considero, pues una de, quizás la más grandiosa canción del rock and roll, ¿no? Solo, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido emitida más de 5 millones de veces por las radios. Y la verdad es que el tema realmente cuenta la historia de una mujer que con sus riquezas puede comprar la entrada al cielo, ¿no? Y lo más probable es que la letra sea un viaje introspectivo de su compositor, ¿no? Del guitarrista Jimmy Page. Sin embargo, muchos otros consideran ese tema como una especie de misa negra que incluye mensajes satánicos que son audibles si se escucha al revés. Y lo cierto es que Jimmy Page apenas la toca en los conciertos y el cantante Robert Plant odia la canción y no quiere significarla en los escenarios. Uh-huh. O sea, le tiene un poco de aversión al tema, ¿no? Por su leyenda de maldita. Uh-huh. Sin embargo, parece que es ser que Jimmy Page sí compró una casa donde estaba Lester Crowley o bromeaba un poquito, estaba cerca de esa serie de temas extraños, esotéricos. Sí, sí, era íntimo amigo de Aleister Crowley, ¿no? Jimmy Page se dice que era todo un erudito, ¿no?, en las artes satánicas y que se había granjeado el favor del mismísimo diablo, ¿no?, para disfrutar del éxito y de una fama sin precedentes. Cierto o no, la verdad es que el grupo pasó de la noche a la mañana a la cima del rock, ¿no?, en apenas unos meses, y todo ello pues provocó que comenzara a hablarse de un posible pacto con el diablo, de la afición de Page por el ocultismo y de la imposibilidad de que fuera normal un ascenso tan veloz. Vale. Era bastante conocido esta historia. Pero sin embargo, Hotel California, perdón, de los Eagles, ¿qué tiene de satánico todo esto? Uh-huh. Sí, algunos defienden que el supuesto lugar que hace mención la canción, el Hotel California, no era más que la mansión donde Anson LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, uh-huh, había fundado esta corriente, ¿no?, en el año 1966. Y además la canción, pues, al parecer contiene en su letra mensajes de adoración al maligno, ¿no? Dice en algunos fragmentos algo así como: ellos le apuñalan con sus cuchillos de acero, pero no pueden matar a la bestia, ¿no? Haciendo referencia al maligno, ¿no? Pero nos aferramos a la versión más prosaica, que se trata de una visión del sueño americano roto, ¿no? Sobre todo mezclado, pues, con drogas de por medio, ¿no? Ni más ni menos. Vale, sin embargo, creo que está probado que algunos líderes de grupos hacían cosas muy raras, ¿no? Como Keith Richards, que parece ser que esnifaba cosas extrañas. Sí, eso dicen, ¿no? Otra de las grandes leyendas urbanas del mundo del rock and roll, ¿no? En una noche de excesos, con su padre pues recién fallecido y incinerado, y su afición por las drogas, pues él se vanaglorió y aseguró a la prensa que en una noche de exceso pues había consumido mezclada cocaína con las cenizas de su padre recientemente difunto, ¿no? Pero también otra leyenda urbana a su alrededor, que es la que se dice que de tanto en tanto se marcha a Suiza a hacerse transfusiones de sangre, ¿no? Por eso se muestra tan vital en el escenario a día de hoy. Pero nada, no se trata de simples leyendas urbanas carentes de todo fundamento, y él juega un poco con la ambigüedad y eso también le redunda un beneficio económico a la banda, de la que se siguen aprovechando a día de hoy. Había una música que no vamos a reproducir, lo hicimos cuando hablábamos en el anterior programa de este tema, que inducía al suicidio, ¿no? Quizá también como la ópera maldita de Lou Reed. Sí, por ejemplo, el Berlín, que es el álbum más desolador de este gran artista, Lou Reed, muestra desgarradores gritos de niños, ¿no? Y cuenta la tormentosa relación entre un drogadicto y una ninfómana, ¿no? Es un poco autobiográfico, un álbum autobiográfico del artista. Y también, en torno a la figura de Lou Reed, pues hay que decir que uno de sus temas más conocidos, heroína, pues la cantaba mientras inyectaba una dosis de droga en pleno directo, en pleno escenario. Tremendo. Vamos a dar un paso, casi terminando el tema, con los últimos, alguna gente también loca de este mundo. Existen más ejemplos de músicas malditas. Esta del grupo alemán Rammstein es una de ellas. Pero hay muchas más, canciones que, según dicen, tienen relación con maldiciones, paranoias y suicidios. Nuestro invitado nos da más datos. Los que faltaban, bueno, uno de los que faltaban, ¿verdad, Javier? Rammstein. ¿Te gusta? ¿Te gustan? Sí, sí, a mí, vamos, uno de mis preferidos, sí, sí, me encantan. Y no, se dice que los Rammstein, ¿no?, que también la leyenda urbana en torno a su figura, ¿no?, dicen, fueron acusados de inducir a un joven de 15 años a cometer un asesinato en el año 2012, en Estados Unidos, en Baltimore concretamente. Uh-huh. Y nada, simplemente era un exceso de información proporcionado por la prensa, ¿no?, que lo calificó de inadaptado al joven, obsesionado con una música que incitaba al odio. Pero nada, como se ha querido también ligar la figura de Marilyn Manson con la terrible masacre de Columbine, ¿no?, de este terrible crimen que perpetraron dos chavales de instituto, ¿no?, una masacre que asesinaron a muchos jóvenes de instituto y profesores, pero nada más lejos de la realidad. Eran simplemente gente fuera de sus cabales, descerebrada, que simplemente son aficionados a este estilo de música, pero nada, no, para nada les provocan, les incitan al odio y a provocar actos tan deleznables, todo lo contrario. Lo que pasa es que la vinculación, la adoración por ese tipo de música, pues la prensa ha querido justificar de alguna manera todos estos viles crímenes y actos tan deleznables. Vale, casi terminando, hoy nos están escuchando mucho en África, en Marruecos concretamente. Samir, desde Nador en Marruecos, está escuchándonos y dice que adora la música de rock. Pues espero que estés disfrutando de ello. Tranquilos a los demás, que enseguida cambiamos, nos vamos de viaje a buscar otros misterios, y aunque habrá música, ya no será de este tipo. ¿Quién más ha andado por ahí? Fran Zappa, que se comía excrementos, este colega. Sí, eso lo he incluido en un capítulo que hago referencia a las leyendas urbanas, ¿no?, como la de que te comenté anteriormente de Marilyn Manson. En concreto, Fran Zappa, pues la historia nos dice que retó sobre un escenario a su amigo, el capitán Biff Hart, otro músico, ¿no?, a ver quién hacía la cosa más asquerosa, ¿no?, el acto más deleznable y más llamativo en puesta en escena, ¿no? El capitán Biff Hart defecó en pleno escenario, ¿no?, y la verdad es que solo había un modo de superar, ¿no?, con esta anécdota, ¿no? Así que Fran Zappa cogió las heces con la mano y se las llevó a la boca, ¿no? La verdad es que este músico era un provocador nato y le gustaba llamar la atención como fuera, y la verdad es que en este episodio realmente lo consiguió, ¿no? Panda de locos, no me extraña que la gente, bueno, de una cierta edad, cuando viera esto, se escandalizara y dirían: el rock hay que quemarlos a todos, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que son gente que le gusta llamar la atención, gente gamberra, como los Rolling Stones en los años 60, y que siguen haciendo gala de ese gamberrismo y de esa verborrea a día de hoy, y nada, eso está intuitivamente ligado a la esencia propia del rock and roll, ¿no?, que es una música revolucionaria y que ha marcado a muchas generaciones y que sigue marcando a muchas generaciones a día de hoy. Vale, aquí había otro personaje también, Alice Cooper, que también salía a los escenarios súper maquillado, ¿no? ¿Tenía pesadillas o cómo era esta historia con él? Alice Cooper, sí, la verdad es que es todo un personaje, ¿no? Sale muy maquillado a escena, como tú bien dices, y enfoca sus conciertos como si fuera un circo, ¿no? Se ahorca, se decapita, saca una boa en el escenario. En 1969, por ejemplo, en un festival arrancó de un mordisco el cuello de una gallina, pero bueno, no deja de ser otra leyenda urbana que inunda la historia del rock and roll, ¿no? Se dice que Alice Cooper inventó el soft rock, ¿no?, un tipo de rock teatral muy efectista y lleno de recursos visuales que después continuarían pues grupos como Kiss o el propio Marilyn Manson, ¿no? Voy a poner un poquito de música porque Rubén me está contando una cosa de Rammstein que ahora te cuento. Me cuenta Rubén que andaba de Seao Machaca, ¿no?, llevando los trastos a un concierto. Rubén de Felipe es nuestro técnico esta noche, de Rammstein, y que tenía una especie de caldero donde metían los teclados, que era una especie de caldero del diablo. Estaban también relacionados con esas cosas. Caldero es algo que en las religiones afrocaribeñas tiene que ver con la magia que ellos practican, quizás sea eso. Sí, bueno, no sé, sea realidad o no, esa anécdota la desconocía, pero bueno, sí que hay que decir que los Rastain les encantan unas puestas en escena espectaculares, emplean muchos fuegos artificiales, llamas, lanzallamas, rodea una puesta en escena muy espectacular, muy efectista, que le caracteriza como grupo, ¿no? Que ha marcado tendencia en ese aspecto, ¿no? Vale, casi terminando. John Lennon, ¿un asesinato premeditado lo tenían preparado? De John Lennon, sí. Pues la verdad es que en torno a la figura de John Lennon también hay que decir que el más famoso fan desquiciado de la historia del rock quizás sea Mark David Chapman, ¿no? El asesino, según la versión oficial de John Lennon, ¿no? ¿Qué significa eso de según la versión oficial? ¿Que puede que fuera otra historia? Sí, pues al parecer está, también dicen que está implicado la CIA, el FBI detrás, porque hay enigmas y misterios en torno a su muerte, ¿no? La verdad es que Lennon era un conocido antibelicista y era un elemento incómodo, como Jimi Hendrix, ¿no?, del que hemos hablado anteriormente. Era incómodo para el gobierno por su activismo también contra la guerra de Vietnam, era antisistema. Y entonces, pues la versión oficial nos dice que fue asesinado el 8 de diciembre de 1981 por Mark David Chapman en el edificio Dakota. Pero claro, la verdad es que fue asesinado después de ser el blanco de una campaña de espionaje orquestada por el gobierno de Richard Nixon, ¿no? Y lo cierto es que como el asesino admitió el crimen y fue detenido en el lugar de la escena, pues no se llevó a cabo ninguna investigación oficial. Y entonces ahí pues los enigmas siguen abiertos a día de hoy, ¿no? Resulta extraño que si Chapman llamara a Lennon momentos antes de dispararle y este se girase, pues las balas le entraran por la espalda, ¿no? Y también se dice que el portero del edificio Dakota era un cubano, ex agente de la CIA, que dijo haber visto disparar a Chapman, ¿no? Pero claro, según el New York Times, quien había disparado estaba dentro del edificio, no fuera. Entonces son muchas dudas, muchos misterios y conjeturas en torno a la muerte de John Lennon, que da mucho juego, y que a día de hoy, pues como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, nunca sabremos la verdad. Nos preguntan en las redes sociales por los grupos de black metal nórdicos actuales, súper salvajes también. Sí, totalmente, de estilo del black metal o death metal, que es un estilo de metal que tuvo y tiene a sus grupos más representativos en el norte de Europa, ¿no? Y su filosofía se centra en la guerra, ¿no? Entre las fuerzas de la oscuridad y la luz, que es uno de los temas más recurrentes de estas formaciones. También sus letras también invocan a Satán como ADP o como postura anticristiana. Y uno de los ejemplos más característicos es la banda noruega Mayhem, que estaba liderada por un joven músico, ¿no? Más conocido por Euronymous, que era el guitarrista, y era un personaje que se consideraba adorador de Satán y también comunista, ¿no? Y bueno, una serie de capítulos desdichados, ¿no? Con crímenes, muertes de por medio, con quema de iglesias, de esta banda de cebrados, pues hizo que esta banda pasara al primer plano mediático. Y la verdad es que nos fascina su historia, ¿no? Su trágica historia, pero podemos decir que es la banda de death metal pues más llamativa, con hechos luctuosos a su alrededor. Y nada, pues hay otros grupos también menos conocidos como Gorgoroth o Slipknot o etcétera, ¿no? Que también veo que entiendes de grupos de estos. Sí, sí. No quiero terminar sin hablar de los Beatles, que mientras los Rolling Stones tenían apariencia más, no sé si más golfantes, más depravados, más por otra onda, los Beatles tenían más carita de gente buena. Sin embargo, parece ser que no eran tan buenos. Te preguntas si Charles Manson actuó por incitación de los Beatles en ese asesinato que provocó. Dos minutitos y terminamos. Cuéntame un poco. Sí, pues al parecer Manson, según el tema Helter Skelter de los Beatles, perteneciente al disco White Album, era un disco que estaba plagado de profecías, ¿no? Según él, era el preludio del fin del mundo, ¿no? El Armagedón había llegado y el juicio final comenzaba, ¿no? Y según él, pues hizo una delirante y apocalíptica lectura de la canción, ¿no? Él se mostraba convencido de que el tema hablaba de una inminente guerra, ¿no?, entre blancos y negros, en la que ellos ganarían y los exterminarían, ¿no? Pero luego, más de gobernar por la inferioridad de la raza, y entonces ahí surgía la secta liderada por Manson y sus acólitos, que estarían ocultos y emergerían de una ciudad subterránea y asumirían el gobierno para imponer un nuevo orden mundial, ¿no? Y al parecer, según él, esta música le inspiró para inducir y ejecutar, si inducir a los miembros de su secta que ejecutaran terribles crímenes, ¿no? Como el de Sharon Tate en el año 1969, la actriz de cine que estaba embarazada. Sí. La ex. Se te corta. En un crimen. Que desgraciadamente recordándolo a día de hoy, ¿no? Se te corta un poco la, se te corta un poco la conexión. Javier, déjame que pongamos un puto de música. Te despido y te pido una forma de contacto, ¿vale? Historia maldita del rock. Javier Ramos fue nuestro invitado dándonos algunos datos de esta música, que quizás sea más parafernalia que lo que hay por detrás, aunque sí ha cambiado la forma de vida de muchísima gente. ¿Forma de contacto contigo, Javier? Sí, bueno, pues como tú bien indicabas al principio, a través de mi blog, lugaresconhistoria.com, y luego pues a través de las diferentes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, también estoy presente. Te agradezco mucho. Seguimos escuchando música rock, ¿vale? Por supuesto, eso siempre, hasta la muerte y más allá. Un abrazo fuerte, te veo prontito, hasta pronto. Hemos de hacer una pausa. Nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral llegan para dar las noticias de las 2, que ya no son las 3, sino se cambia la hora. Regresamos enseguida con 2 horas especiales del Espacio en Blanco. Nos vamos de viaje en multitud de lugares con misterios, más misterios que no tienen que ver con la música, aunque la música esté de protagonista. Enseguida regresamos aquí al Espacio en Blanco en Radio Nacional. ¡No os vayáis! Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar que hay que cambiar la hora. Entramos en horario de invierno y por eso tenemos una hora más especial del Espacio en Blanco. Es de nuevo el tiempo de los misterios. Aquí estamos en Radio 1, Radio 5, en la radio online, en cualquier parte del mundo que quieras escucharnos, o a través del podcast, disfrutando de este tiempo de los misterios en el Espacio en Blanco. Llegando, según os contáis, a más de 100 países en todo el mundo. Bienvenido de nuevo a este tiempo. Redes sociales abiertas y muchos temas esperando. De ellos nos dan datos ahora, en los siguientes minutos. Tiempo esta parte se ha puesto de moda el turismo, un turismo diferente que nuestra siguiente invitada, nuestra compañera, ha llamado Turismo Dark. Escribió un libro hablando de ello y nos vamos hasta Barcelona a saludar a Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Bien, contento de que estés aquí de nuevo y que nos vayas a llevar de una vez más a esos lugares que a ti te gustan y que a mí también me gustan, ¿eh? Claro. El libro, ¿cómo se llamaba? Turismo Dark se llamaba. Turismo Dark, o Turismo Oscuro, le pusimos en plan dark porque quedaba así como más curioso, ¿no? Pero la realidad es que es un libro que está basado en el turismo oscuro, en esa otra manera de ver el turismo más alejado de lo que sería el turismo de masas, intentando conocer pues la cara B de la historia. Un poquito esa es el leitmotiv, vaya. ¿Se encuentra fácilmente? Sí, se puede encontrar en la Snack, en Casa de Libros, está en Amazon también. Y bueno, es un libro que para aquellos que quieran buscar o quieran realizar un tipo de turismo diferente, yo creo que es una muy buena opción, sobre todo ahora que no podemos viajar tanto y que lo que hacemos es, pues desde la comodidad del sofá, con libros como este, pues sí, nos trasladamos alrededor del mundo, ¿no? Que eso es lo que ahora nos mueve, ¿no? La imaginación, soñar, los recuerdos, los viajes, señor, de lo que solíamos hacer, Miguel. Sí, señor. Pues vamos a hacerlo también contigo, si te parece. El sonido también ayuda a ello. Y creo que nos vas a llevar, déjame que ponga un puntito aquí, a una casa extraña en Nueva Orleans. Sí, la de Madame Lalaurie. Sí, correcto, qué bien pronunciado. Bueno, todavía me acuerdo un poquito del francés. ¿Dónde está? Cuéntame un poquito. Pues mira, vamos a hablar de esta señora, de Sheila Lavoie, en Nueva Orleans, ¿eh? Que es una casa que sigue en pie, en el 1140 de Royal Street, ahí apuntando para el posible nuevo viaje, y de la que, bueno, se cuenta que es la casa más embrujada de Nueva Orleans. Pero bueno, para los que... Yo creo que hay mucha gente que conoce a esta señora porque fue muy conocida dentro de su ámbito y... Hemos hablado, discúlpame, alguna vez en el programa de ella, que era claro, una tipa, una señora para charla de comer aparte, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero bueno, para los que no la conocen, un pequeño resumen. Sí. Esta, pues, es una señora, una dama de la alta sociedad del siglo XIX, que, bueno, pues vivía con su tercer marido en esta mansión, ¿no? En esta mansión del estilo colonial, en el centro de la ciudad, sobre todo con todo su séquito de esclavos, porque en aquella época tener esclavos era sinónimo de poder y estatus. Por tanto, cuantos más tuvieras, mejor, ¿no? De hecho, el marido de Delfín traficaba directamente con africanos, por lo que era muy habitual pues el tránsito de esclavos en su casa, ¿no? Algunos estaban un tiempo en la casa, después se marchaban a otra casa o supuestamente pues los vendían. El caso es que la familia Lavoie pues tenía pues fama de ser una familia modélica, que trataba bien a sus esclavos, que se preocupaba por ellos, etcétera, etcétera, hasta que un día la familia no estaba en casa, se declara un incendio en el que los bomberos, pues bueno, se ven obligados a entrar para apagar el fuego, y es entonces pues cuando sale a la luz esa escena terrible que pues muy pocos se hubieran imaginado y que algunos de los oyentes ya conocerán. Y es que se descubrieron, bueno, lo primero que hicieron fue descubrir a una esclava medio asfixiada, amarrada al horno de la cocina, y después, conforme fueron avanzando y fueron subiendo a las plantas superiores, allí empezaron a aparecer decenas de esclavos maniatados con signos de tortura. Al parecer, esta señora tenía allí su propia cámara de los horrores, Miguel, ya que algunos esclavos pues estaban colgados del techo con argollas, otros estaban heridos, sin comida y en unas condiciones, pues imagínate, penosísimas, ¿no? Los supervivientes contaron que llevaban encerrados más de 4 meses y que Madame Lavoie los obligaba a realizar prácticas sexuales y los torturaba pues por placer. Tremendo personaje, la Marie Delphine. Tengo aquí que cuenta una leyenda que una pequeña de 8 años que servía en su casa, la estaba peinando, la provocó un tirón en el pelo, ¿y qué la hizo la coleguita? Pues simplemente por el hecho de haberle tirado del pelo, eso le causó pues muchísima molestia a esta señora, y la leyenda cuenta que bueno, lo que hizo fue lanzarla por la ventana y que la niña pues falleció del golpe, claro, y que después lo que hacían era con estos esclavos que finalmente después pues iban falleciendo a causa de las torturas, o como por ejemplo esta pobre niña que le había tirado simplemente el pelo, en el jardín los iban enterrando a todos, ¿no? Imagínate, ¿no? Estamos hablando... Perdón. Sí, no, esta esclava, la primera esclava que encontraron en la cocina, declaró haber sido ella la que provocó el fuego porque intentaba suicidarse. Sí. Totalmente, o sea, imagínate hasta qué punto llegaba esa locura por escapar de esa casa, de esa señora endemoniada, porque realmente esta señora yo la veo un poco como una asesina en serie de esclavos, pero del siglo XIX, claro. Se descubrió todo, Miriam, cuando hubo ese incendio y fueron a apagarlo, ¿no? Pero la historia continúa. Ella murió en 1842, según aquí. Sí, ella murió un tiempo más tarde, porque claro, pensaremos, bueno, pues esta señora evidentemente, ella no se encontraba en la casa, pero la atraparon, tuvo un juicio, eso es lo que imaginamos. Claro, las cosas a menudo no son así. El matrimonio fue arrestado, sí, pero claro, como esta gente pues tenía muchos amigos, con muchas influencias, por supuesto, consiguieron escapar de la justicia y, bueno, la historia cuenta que primero se refugiaron en Alabama y después se marcharon a París, donde finalmente pues parece que falleció, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que mientras esta señora huye, se siguen realizando pesquisas, investigaciones en la casa y en el jardín, acabaron descubriendo pues como el cadáver de esta niña que hablamos, que la pobrecita le había tirado el pelo a Madame Lavoie, y descubrieron centenares de esclavos que habían ido desapareciendo a lo largo de 2 años misteriosamente. O sea, todo, vamos, ella tenía allí una cámara de los horrores, yo creo, en el desván, y después todos los restos de aquellos pobres infelices, ¿no?, que habían sido asesinados o habían fallecido de las torturas que habían sufrido, ¿no? Terrible historia la de esta señora. poco tiempo después, o tiempo después, llega un actor famoso y quiere comprar la casa, o la compra, ¿no? Ahí estamos con el apunte friki. Ahí vamos con el apunte friki, que sé que a mucha gente le gusta, claro que sí. Porque, pues bueno, Nicolas Cage compró la mansión en 2017 porque él es un amante de los fenómenos extraños. Está siempre, pues bueno, muy obsesionado con el ocultismo y le encanta, yo creo, dilapidar todo el dinero, toda la fortuna que él hace con sus películas, comprando pues todo tipo de objetos que tienen que ver con este tema, ¿no? Y compró la casa en 2017 porque, bueno, como se decía, que era la más embrujada de Nueva Orleans y quería experimentarlo de primera mano. Le costó 3 millones de dólares, pero al final acabó mal vendiéndola porque no podía pagar la hipoteca. Aunque otros dicen que la vendió porque las presencias de la casa le atormentaban. No sé, habrá que preguntarle a él a ver qué nos dice. Le preguntaremos. ¿Y hoy en día se puede visitar? ¿Uno puede ir a verla? No, es una casa que desgraciadamente no se puede visitar porque, bueno, desde el momento en que Delfín huye a Europa, la casa queda abandonada, prácticamente en ruinas, hasta que en 1888, pues bueno, se restaura, etcétera, etcétera, se le van dando nuevos usos, imagínate, desde bar hasta refugio de delincuentes juveniles, imagínate, pero al final, en la actualidad, hoy en día, es una casa privada, la acabó comprando, después de Nicolas Cage, la acabó comprando un magnate de Texas. Y bueno, digamos que es su residencia privada y no se puede acceder al interior, claro. Pero bueno, la realidad es que yo no sé si me atrevería a vivir en una casa así, porque ahí debe haber todo tipo de presencias extrañas y todo tipo de sensaciones para nada agradables, creo yo, ¿eh? Debe ser tremendo, sí. La casa más extraña de Nueva Orleans, ahí fue donde nos llevó Miriam del Río, nuestra compañera, en esta nueva serie de Turismo Dark. ¿Sigues haciendo paseos por Barcelona? Pero enseñando esa otra Barcelona más oculta, más extraña, más misteriosa. Curiosa, misteriosa, sí. Te puedes poner muchos adjetivos. Sí, en Barcelona seguimos haciendo rutas culturales con la empresa, con GoBCN. Evidentemente los grupos ahora, pues debido a la situación que nos encontramos, pues claro, son más reducidos, pero eso también le da un punto más a la visita de exclusividad, ¿no? Porque al final también pues la gente disfruta más en grupos más pequeñitos, de 9, 10 personas, y se puede disfrutar, nos pueden avasallar con preguntas, vale. Que a veces pues es más complicado. Yo, vamos a ir dentro de poquito a Barcelona, quiero apuntarme uno de esos que me lleves a ver, ¿vale? Hombre, pues yo te espero aquí encantada, ya lo sabes. Me gustará. Forma de contacto, ¿dónde informarse de esto y de ese turismo dar que a ti te gusta, que estás un poco...? Pues mira, nos pueden encontrar en internet, en www.gobcnrutas.com, gobcnrutas.com. Perfecto, ahí lo dejamos. Miriam, un placer. Un placer, como siempre. Seguimos viajando por esos lugares que nos gustan, a mí también me gustan, ¿vale? Claro que sí, un abrazo. Un beso grande, hasta ahora. Adiós. En Radio Nacional, el misterio continúa. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Un saludo desde el monasterio de Montserrat, con las campanas al fondo, envuelto de niebla, es precioso. Haciendo tiempo para escuchar esta madrugada Espacio en Blanco. Un abrazo a todos los blanquitos. Y seguimos con un nuevo tema inquietante que llega ahora. Tras esa introducción, lo ofrecen nuestros compañeros. Continuamos nuestro viaje visitando localidades de nuestro país para tratar de conocer algunos de sus secretos. Nuestro destino hoy es Talavera de la Reina. Talavera de la Reina, ciudad milenaria llena de historias truculentas, leyendas fantasmagóricas y pequeñas y grandes curiosidades. Brujas, alcaldes, nigromantes, presencias fantasmales, puertas al inframundo y mucho más es lo que podremos encontrar en ella. Y vamos a su descubrimiento de la mano de nuestro siguiente invitado. Seguimos con nuestro afán de descubrir algunos de los lugares de España que, rascando un poquito, enseguida salen montones de cosas que tienen que ver con el ocultismo, con las cosas de misterio que aquí tocamos. Y nos vamos con un nuevo invitado, Daniel Moral Pérez. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Licenciado en Historia, miembro de la Asociación Ocultura de Talavera, Talavera de la Reina. Efectivamente, soy uno de los miembros fundadores de la asociación. Talavera, ¿por qué Talavera? Tengo muchos amigos, algunos amigos, hay gente muy, muy, muy, muy querida por mí, y como en casi todos los sitios del mundo, de España, dicen, no, esto es el centro de la península, el centro de... ¿Por qué Talavera de la Reina? Bueno, yo soy talaverano. También dices que es el centro de todo, entonces. Bueno, los talaveranos somos muy reivindicativos de nuestra tierra. Una tierra un poco olvidada, ¿no? A la sombra de Toledo. Hay que ser sincero, ¿no? Es una ciudad grande, pero siempre hemos estado a la sombra del gran Toledo, por supuesto. Y bueno, pues el que es talaverano se siente orgulloso de ser de aquí, claro. Ya. Y te dio por escribir un libro o un tratado, yo ya no sé cómo llamar esto, de todas las cosas misteriosas que, y sobre todo supongo que muy desconocidas para los talaveranos, ¿no? Sí, a mí siempre me han interesado mucho estos temas y tuve una etapa laboral en la que trabajé en el Museo Etnográfico de aquí de la ciudad. Sí. Y pude empaparme de muchas historias, leyendas, curiosidades de la ciudad. Así que empecé a escribir, empecé a recopilarlas. Y además vi que no había un libro, hay un solo libro, pero no que recopile todo esto en un solo formato. Así que me puse con este proyecto y esto es lo que ha salido. Vamos a descubrir alguno, ¿te parece? Perfecto. Si no conocéis Talavera de la Reina, merece un paseíto, merece una visita larga y prolongada. Era conocida... quizá por ese trabajo que hacían de... ¿no? Sí, bueno, la cerámica de Talavera es nuestra seña de identidad. Al fin y al cabo es por lo que somos conocidos, y además este año nos han dado el reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial, o sea que, bueno, algo tenemos que decir sobre esto. Vale, cerámica, era muy importante, estaban en los grandes palacios y en las grandes casas de los señores, ¿verdad? Sí, está por toda la ciudad, incluso en los exteriores, bancos, plazas, fuentes, es una maravilla, es un museo al aire libre. Vale, vamos a ver la otra parte del museo, ¿te parece? Venga, vamos allá. Yo no sé por dónde empezar, presencias fantasmales en el convento de San Agustín. ¿Dónde está el convento y hay fantasmas? Bueno, los hubo, esto es un, digamos, en el archivo, un día mirando encontré un escrito. Y es que había un, digamos, alguien describió una historia sobre esto en un convento que ahora es el actual Museo Ruiz de Luna, el Museo de Cerámica. Este fue uno de los conventos más importantes de la Orden de San Agustín, y hay un escrito de siglo XVII, vamos a poner, 1788 más o menos, en el que se habla de unos espíritus que estaban en el sótano, digamos. Así que los frailes escuchaban ruidos, escuchaban voces, y en una mañana de Maitines, el prior del convento fue el que bajó solo, dijo a los demás frailes que se quedasen en sus celdas, y este señor bajó y no se sabe qué hizo, pero consiguió que desapareciesen esos golpes, esas sombras y esos ruidos que sonaban abajo en el sótano del convento. ¿Y se sabe quiénes eran o quién lo provocaba o...? Bueno, pues la verdad es que no hay muchos datos. Esto, ya te digo, es un extracto de un escrito que escribió Antonio Duque de Estrada, y se sabe quién era el prior, que fue Fray Nicolás del Espíritu Santo, y poco más se sabe de este tema. Pero sí que tuvo que resonar en la Talavera de entonces, porque, bueno, ha llegado hasta nuestros días, porque se tuvo que hablar de ello mucho, la verdad. Me dicen que me acuerde de la historia del videoclub de Talavera de la Reina. Sí. Bueno, eso salió en Espacio en Blanco. Sí, por eso. Vale. Vamos más antiguos. Brujas y hechiceras. ¿Había brujas y hechiceras en Talavera de la Reina? Muchísimas. La verdad es que nos ha quedado todo un registro de estas brujas o hechiceras, que a mí me gusta más llamarlas hechiceras. Ha quedado un registro bastante amplio de todas ellas, de lo que hacían, sobre todo las denuncias que había, ¿no?, a la Inquisición, a la Santa Hermandad, y hay historias increíbles. Y te puedo adelantar también, ¿sí?, que no solo tuvimos hechiceras o brujas, sino que tuvimos hasta un señor que fue brujo y que fue alcalde de la ciudad. Eso quería que me contaras ahora. ¿Todavía hay datos de esas brujas que existían por ahí? Hechiceras, mejor llamarlas hechiceras. ¿Se encuentran fácilmente esos datos, crónicas de ellas? Sí, hay leyendas y crónicas bastante sencillas de ver. Es cuestión de ahondar también un poco en los archivos y en los escritos antiguos. Y sí, incluso ya te digo, no solo los nombres y las sentencias que tuvieron, sino lo que hacían. Por ejemplo, un ejemplo rápido era Catalina Sánchez, que invocaba al diablo cojuelo en la iglesia de San Andrés todas las noches para atraer al ganado y a los marranos de aquella época, pues a los cerdos, a las vacas, de la gente pudiente de Talavera, para que le revelasen todos los secretos. ¿Y lo conseguía? Yo creo que sí. Es curioso, Daniel, cuando uno rasca un poquito en la historia, la cantidad de cosas de este tipo de asuntos que salen, ¿verdad? Totalmente, es increíble, ¿verdad? Que nadie es consciente a veces de lo que tenemos a la vuelta de la esquina, sí, en nuestras calles. Cuéntame lo del alcalde nigromante, que no se nos olvide. ¿Qué hacía ese alcalde? Bueno, esto es una historia increíble. Esto es un señor que se llamó Alonso de Montenegro y que llegó a ser alcalde de la ciudad, pero es que antes de ser alcalde era conocido por hacer magia negra, así de claro. Él y su hermana eran conocidos en la ciudad, pues, por todo tipo de detalles como comer carne humana, hacer diferentes encantamientos, provocar, se dice que este señor provocaba fuertes tormentas y rayos para todos aquellos que eran sus enemigos. Bueno, hay de todo de este tal Alonso de Montenegro. ¿Y fue buen alcalde o...? Hombre, ha habido malos alcaldes en Talavera, pero yo creo que este se lleva la palma, sí, porque, bueno, fue desterrado, se supo que había estado casado, se casó aquí en Talavera, pero ya llevaba casado en matrimonios anteriores, que no se había divorciado, y esto se descubrió. Concretamente tenía 3 matrimonios anteriores que no se habían roto, son matrimonios, así que esto le hizo perder la alcaldía y se le desterró. Y bueno, pues no se supo más de él. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Pues esto es del siglo XVI, concretamente. Siglo XVI. No podía faltar que hubiera un primero en algo, el primer pirata. ¿También surgió, salido de ahí, de Talavera de la Reina? Bueno, siempre hay dudas, ¿no? Pero es verdad que su nombre ha pasado a la historia como Bernardino de Talavera. O sea que, bueno, entendemos que será de aquí de la ciudad. Todo el mundo le sitúa en Talavera de la Reina. Y se ha llevado la fama de ser el primer pirata, digamos, oficial, de dedicarse a la piratería de la historia, por lo menos en esos viajes famosos que hubo al Caribe, ¿no? Sí, anduvo por el Caribe. Sí, él estuvo en el segundo viaje a las Américas con Cristóbal Colón. Y una vez que llegó allí, bueno, pues se hizo con una encomienda, tenía plantación de caña de azúcar, pero lo que pasa que, digamos, que le gustaba mucho el ron, descubrió aquel manjar, yeah, y se quedó allí haciendo cosas que no debía de hacer, digamos. Vale. El primer pirata que salió de Talavera de la Reina. No podía faltar casos de ovnis, ¿eh? Hemos a veces tocado algunos casos con testigos. Es un lugar muy con mucha casuística, ovni, ¿verdad? Muchísima. Además, actualmente es increíble las aportaciones que nos llegan a la asociación, a Cultura Talavera, donde un compañero mío, que es un gran experto en esto, José T. Flores, los recoge. Y yo he recogido algunos en el libro, 3 casos de aquellos muy importantes. Uno que ocurrió en 1967, que cruzó toda la península y del que hay bastantes datos. Y algunos posteriores también, en el 76, y alguna sombra, alguna luz que alguien vio en el cielo en 2018. O sea que he querido hacer un pequeño recorrido por algunos casos que han sido sonados en cuanto a la temática ovni. Las luces se siguen mostrando en Talavera de la Reina. Vale, ¿cómo no? Podía faltar una puerta al inframundo. ¿También la hay en Talavera? Sí, esto es sorprendente. Además, esto es algo que he podido vivir de cerca. Y ¿sí? Es un pozo Ayrón. Esto es una historia muy curiosa, porque yo creo que es como una exclusiva, ¿no? Como se suele decir en la prensa rosa y demás. Sí. Aquí había un documento de finales del siglo XIX, que está en el archivo actualmente, en el que sitúa un pozo Ayrón, que para el que no lo sepa... Eso, te iba a preguntar, ¿qué es un pozo Ayrón? Sí, un pozo Ayrón son aquellos pozos o, bueno, lugares en los que se decía que era una puerta al inframundo. Normalmente eran pozos, lagunas, en los que una de las características es que no se veía al fondo. Por lo tanto, normalmente eran lugares donde se echaban basuras, aguas negras. Mm. Y este famoso Pozo Ayrón, que siempre se ha oído hablar de él, ya te digo, hay un documento de finales del siglo XIX que habla del Pozo Ayrón y que lo sitúa en un sitio concreto de la ciudad, concretamente en pleno centro, en el entorno de la Plaza del Reloj, calle Mesones. Y Miguel, te voy a contar que nosotros empezamos a indagar, a descubrir pistas, y sí. Es que, por ejemplo, la primera pista es que en la calle Mesones número 4, muy cerca de donde este documento sitúa el Pozo Ayrón, hay una puerta actualmente de madera tallada con una especie de diabla. ¿Sí? Increíble. Esto lo descubrimos hace poco con Ocultura y esto nos pareció una pista. Y la segunda pista es que en un lugar cercano, no quiero decir el sitio, no tengo permiso para decirlo, pero hay un lugar, un comercio cercano, que da a una casa antigua trasera en el que hay un patio y en el centro del patio hay un pozo cegado que está extrañamente con una forma octogonal. ¿Octogonal? Y es la foto que aparece en el libro. ¿Tú? ¿Será el Pozo Ayrón? No lo sabemos. ¿Podremos ir a ver algún día, Daniel? Claro, claro. Tú solo me tienes que llamar y yo te llevo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Y esta noche descubriendo lugares misteriosos de Talavera de la Reina. Atlantes y túneles subterráneos es otro de los capítulos que tienes en ese trabajo que has hecho. ¿Tiene que ver con esos túneles también, con el pozo, o es otra cosa? Bueno, eso sí, podría tener algo que ver. Talavera, como otras ciudades, hay túneles subterráneos, ¿no?, que conectaban, sobre todo, lugares eclesiásticos entre ellos. Y hoy en día se pueden ver varios túneles de esos que están cegados. Y, a raíz de estos túneles siempre ha habido muchas leyendas. Y una de las leyendas es una que trata sobre los Atlantes, ¿no? Es una leyenda que, bueno, ahí queda, ¿no? Yo la he metido en el libro y algunos se las pueden creer o no se las pueden creer, que los Atlantes llegaron a través de los túneles y del río Tajo hasta Talavera. Pero bueno, hay una leyenda muy interesante que la sitúa después de la Guerra Civil, y es que dos niñas se metieron dentro de estos túneles y cuando habían recorrido unos 200 metros, de repente vieron a dos seres extraños, muy pálidos, con ojos rojos, muy reflectantes, y la leyenda cuenta que de repente, a un grito de estos seres, todo se empezó a inundar, y dicen que las aguas las arrastraron hasta un cerro cercano en el que las dos niñas murieron. Y bueno, pues la leyenda cuenta que estos seres eran atlantes. Qué curioso, ¿de dónde saldrán toda esa serie de leyendas, verdad, Daniel? Es muy curioso. Luego, indagando, es cierto que este tipo de leyendas también se cuentan en otros lugares, hay que ser sincero. Pero bueno, en nuestra leyenda, digamos, por llamarla nuestra propia aquí de Talavera, pues tenemos el ápice de que tenemos unos túneles que existen de verdad y que está nuestro río Tajo aquí como padre de la ciudad, que le da un poquito de legitimidad, ¿no?, a esta leyenda tan bonita, entre comillas, ¿no?, trágica, pero también bonita. Vale, nos vamos a la iglesia de Santa María la Mayor. ¿Una esvástica allí? Sí, hay una esvástica en una de las columnas. La iglesia de Santa María la Mayor es la iglesia, por importancia, quizá la más importante, valga la redundancia, de la ciudad. Y hay que fijarse en las columnas, los sitios un poco más desapercibidos, porque hay marcas de cantero. Hay marcas de cantero, normalmente pues de cuando se construyó la primera parte, en la que vemos, por ejemplo, corazones, peces, y vemos una esvástica perfectamente tallada en la piedra. ¿No sería una marca del cantero normalita, que no tiene nada que ver? no tiene nada que ver, pero llama mucho la atención. De hecho, siempre ha habido rumores de la ciudad de que eso se ha hecho esa marca posterior y, bueno, pues con la relacionada con nazis y demás. Y a mí me gustó meter este capítulo en el libro, pues dando a entender que esto es un símbolo que todos se conocen en la cultura budista, hinduista, y que, bueno, pues para este cantero le pareció un símbolo adecuado. No sé si lo había visto anteriormente. Me parece curioso cómo llegó a hacer este símbolo y por qué. Vale. Una esvástica. ¿Y el cuenco del diablo dónde está? Pues el cuenco del diablo está en muchos cuencos de cerámica de la ciudad. Es un cuenco en el que se ve dibujado un diablo que quiere salir, por decirlo de alguna manera, de ese cuenco. La idea es que estos cuencos se utilizaban para beber vino, sobre todo en los conventos, y se decía que lo que había que hacer era beberse todo el vino y al acabar decir la frase hasta ahogar al diablo. Así que de ahí viene estos cuencos del diablo, que cualquier persona que venga a visitar Talavera puede comprarse uno o puede ver uno en el Museo de Cerámica. Casi terminando este mini recorrido por Talavera, yo lo que me te propongo, o sea, me gustaría que nos llevaras de vez en cuando o algún día cuando vayamos por ahí a ver esos lugares, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, estáis invitados. Sí que quiero hacerte un guiño, y es que todos los años organizamos desde la Asociación Ocultura Talavera las Jornadas del Misterio, a las que estás completamente invitado, tú y todo tu equipo. Vale, lo apuntamos. Cofradía de las Ánimas. ¿Hay ánimas también que andan por ahí como en Galicia? Bueno, pues sí. Sí, hay pues una cofradía de ánimas que ya lamentablemente ya no existe, pero bueno, llama la atención que hay incluso hasta una calle en la ciudad que es la calle de Ánimas. Y el origen es de esta cofradía que existió en la ciudad y que casualmente estaba en una de sus sedes, que era la iglesia de San Andrés, que es donde te he comentado antes lo de la bruja o la hechicera Catalina Sánchez. No sé si eso tiene algo que ver. Qué curioso. ¿El búnker más grande privado de España está en Talavera de la Reina? Está en Talavera de la Reina. Está debajo de un hotel, el actual Hotel Évora. Y esto es muy curioso, porque el constructor o la persona que diseñó el hotel lo hizo en torno a los años 80, primeros 80, cuando estábamos en plena Guerra Fría todavía, ¿no? Y digamos que él tenía como un miedo, como un temor a que eso se extendiese y hubiese una tercera guerra mundial. Así que aprovechó los bajos de su hotel para hacer este búnker que puede albergar hasta 400 personas, y que a nivel privado es el búnker dentro de lo que es el centro de España, por lo menos en el centro de España, más grande que existe. ¿Y se puede ver? Sí, estamos ahí en ello, ya no. Nos han dejado verlo una vez, pero bueno, sí, hoy en día es un garaje, pero sí que se mantienen todos los cámaras de desintoxicación, todo se mantiene. A ver si podemos ir a verlo. Muy bien. ¿Qué queda terminando, Daniel, de todas esas leyendas en la actualidad? ¿Ya hay alguna prueba? Porque si está vuestra asociación tratando de recuperar todas esas tradiciones y todas esas leyendas que han ido de boca en boca, ya hay algo. Seguís estando ahí los locos de la ocultura. Locos en el buen sentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguimos rescatando historias. La gente, las personas nos comentan muchísimas historias. Nosotros, evidentemente, no somos expertos, ¿no? Somos aficionados a esto. Y las recopilamos, las recogemos, y de verdad que esto es una ciudad que sorprende, porque tiene mucha historia detrás y porque hoy en día guarda mucha gente muy apasionada por estos temas. Te decía que yo he estado muchas veces por ahí con grandes amigos que tengo, gente de la familia, y la mayoría de las cosas que he contado, ni idea. Daniel Moral, desvelando misterios talaveranos. Forma de contacto. ¿Y cuándo hacéis las jornadas? Pues mira, forma de contacto, tengo básicamente una página oficial en Facebook, que ¿sí? Es el nombre del libro, Talavera, de la Reina Fragmentos. Uh-huh. Ahí podéis tener toda la información de cómo conseguir el libro, contactar conmigo directamente sin ningún problema. Sí. Y en cuanto a cuando hacemos las jornadas, pues esto ya lo lleva más José T. Flores, mi socio en Ocultura Talavera, pero ya te adelanto que será más a principio de año, si se puede. Claro. Ojalá se pueda. Daniel, gracias por el trabajo que estáis haciendo, por recuperar y por ser todavía la memoria viva de todo eso que sigue estando ahí. En cuanto rascas, encuentras que hay mucha amiga que tiene que ver con nuestros temas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Mami, ¿qué es eso del misterio? Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos. No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio. Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde Fushimi Inari, Kioto, Japón. Así suena, al mediodía de un día de agosto. Soy Julio Rodríguez y este es un audio para Espacio en Blanco. Los amigos que nos escuchan desde Japón, ya lo decíamos. Y un nuevo compañero que nos va a llevar a buscar lugares con magia y creo que tiene que ver con la muerte. Ya veréis qué curioso. Esta música de Iván Palomares, nos vamos en busca de la magia con nuestro compañero Daniel Landa. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Miguel. Qué bonita la música, ¿eh? ¿Cómo te lleva? Se anima, sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde nos llevas hoy? Hace poco estábamos pasando frío en el fin del mundo, ahí en el estrecho de Bering. ¿Hoy dónde nos vas a llevar? Es verdad. No, hoy vamos a un sitio calentito. Cálido. Sí. Tropical. Hoy nos vamos a Costa de Marfil. Sí. Que dentro de nuestra ruta atlántica, yo diría que fue posiblemente el gran descubrimiento, ¿no? El país donde las historias se dispararon con más fuerza, y es lo que vamos a contar hoy. Pues vamos en busca de la magia a ese lugar, a Costa de Marfil, a ver algunas ceremonias y a conocer algunos de sus misterios. Según los datos que tengo aquí, Daniel, Costa de Marfil, 66 etnias diferentes viven en el país. Sí, a ver, en África en general es un gran puzzle de etnias, de tribus, de clanes que a la vez se subdividen, ¿no? Y es muy difícil seguir un poco la clasificación de todas estas etnias, y Costa de Marfil es uno de los ejemplos claros. Hay muchas etnias que se dividen en realidad en cuatro grandes grupos, y nosotros visitamos algunas de las tribus que pertenecen a esos grupos, ¿no? Entonces, no voy a marear con nombres y clanes y subgrupos étnicos, pero sí que es verdad que esa variedad, luego, cuando uno recorre el país, te da también una variedad, un crisol de cultura, de forma de ver la vida, de bailes diferentes, ¿no? De matices, que es muy enriquecedor y a nosotros nos fascinó, la verdad. Magia pura. Magia pura, sí. Los Costa de Marfil especialmente. Los acanes tengo de aquí, los mandés, los gur y los crow. Vamos a Silacoro. ¿Qué es esto de Silacoro? ¿Una charca? Mira, Silacoro en realidad es un pequeño poblado, ¿no? Además, a mí, me llamó mucho la atención porque nosotros íbamos a visitar, digamos, lugares emblemáticos para las culturas porque representan unos bailes que luego han tenido cierta popularidad en todo el país, incluso en África. Y bueno, uno piensa que va a un lugar, pues va a ser un pueblo grande, una ciudad donde hay algo. Y eran pequeñas aldeas a partir de las cuales surgen pues algunas de las ceremonias más acrobáticas, pintorescas y mágicas que uno puede imaginar. Y Silacoro es uno de estos pequeños pueblecitos donde cuando uno llega no espera gran cosa y luego pues te da la vuelta y te sorprende absolutamente, ¿no? Y supongo, Daniel, que para llegar a esos sitios no habrá carreteras asfaltadas, ¿no? Caminos. No, allí normalmente son caminos, ¿no? Nuestra máxima siempre es intentar salirse del camino porque las historias más interesantes están un poco más allá, ¿no? Ya. Es muy importante, también es verdad, contar con un buen guía, ¿no? Para mí es clave, sobre todo para nuestros documentales, contar con esa persona que entiende el concepto de lo que estás buscando. Y desde luego Gilbert, que era la persona que nos guió por Costa de Marfil, luego Daniel, un tocayo mío que también nos guió por la parte oriental, fueron dos guías magníficos y entendieron perfectamente lo que buscábamos y nos llevaron al corazón de la cultura de Costa de Marfil representada en sus tribus, ¿no? Y ahí había una charca sagrada donde había siluros, esos peces barbudos gigantescos. Bueno, es que, fíjate, allí lo que es la alegría, yo te diría la juerga, ¿no? El africano es una persona muy susceptible a la risa, a la risa fácil, a la juerga, a la fiesta, pues todo eso les encanta, y a la vez lo mezclan todo con temas muy trascendentales, muy mágicos, ¿no? Muy animistas. Entonces, en Silacor, en este pueblo, entre unas ceibas enormes, muy bonitas, había una pequeña charca donde había unos siluros. Entonces, a mí el jefe de la aldea me acompaña, porque ese es un lugar sagrado, y ahí pasó una de esas cosas que que uno lo piensa y me estoy metiendo en un lío, en los problemas de comunicación, ¿no? Y es que en esa charca viven unos peces que son sagrados para ellos, estos siluros que tú decías, y cada vez que un pez muere, muere alguien en la aldea. ¿Sí? Por lo tanto, sí, ellos te aseguran que si muere alguien, desde luego el poblado se echa las manos a la cabeza porque algo va a pasar, ¿no? Y por lo tanto ellos lo cuidan, pues imagínate, ¿no? Pues con todo el mimo posible. Y entonces le estaba dando de comer un poco de pan a los siluros, y yo con mi francés, que es bastante básico, intenté decirles, oye, pues sí, tienen que comer los peces para que no pase nada raro. Digo, vamos a ver, tienen que comer. Y entendían que nosotros queríamos comer uno de esos peces. Wow. Y entonces, claro, él puso un gesto diciendo, ¿cómo? Pues eso es un problema, ¿cómo vas a comerlo? No, que si yo insistía, que si la gamba, así que tienen que comer el pan para que esté. Y al final, cuando conseguimos desenredar el malentendido, pues bueno, el alivio, y ahí se calmó. Pero claro, tú le ves ahí te das cuenta también que pocas bromas. O sea, él está hablando de una cosa que es sagrada, evidentemente muy respetable, pero bueno, uno tiene el francés que tiene y te lleva a estos malos entendidos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya alimentamos a los siluros, se aclaró ese problema, nos invitaron a una ceremonia que es en realidad un baile donde participa toda la aldea, que eso es lo mágico, ¿no? Cuando hablamos aquí de magia. Y es que en África tú vas a una fiesta, a una ceremonia, y todo el mundo se entrega, ¿no? Y en esta aldea de Silacoro, donde están los Dan Yacuba, que es una etnia formidable, fabulosa, siempre con una actitud muy jovial, muy alegre, bueno, pues se pusieron a bailar las mujeres, nos rodearon, se llevaron a Camila, que es nuestra productora, bailaron con ella, bueno, pues, y además todos vestidos y con máscaras y con pinturas, ¿no? Y entonces, en medio de la ceremonia surge la máscara de la justicia. Esto es una tradición que tiene los Dan Yacuba. Esta máscara va en zancos porque simboliza el equilibrio, la fuerza, ¿no? Y de lo que es la justicia. Y normalmente lleva una máscara totalmente negra, sin los ojos, no se le ve el rostro, ¿no? Un poco como la imagen de la justicia aquí, que es ciega, ¿no? Que juzga a todos por igual. Y para nuestro asombro, en un momento determinado se puso a danzar esa máscara, dando prácticamente saltos mortales, estamos hablando en zancos, ¿no? Es imponente verlo, y con la máscara y con las trenzas. Bueno, pues en una de las de los bailes, de las danzas más bonitas que haya visto ya en África. Estuviste también en otras carreras de máscaras, y no sé si nos lo cuentas o nos vamos al baile de las serpientes. Tú eras. Bueno, mira, vamos a ir al baile de la serpiente, que es otra de las tradiciones más espectaculares allí. La carrera de máscara básicamente es que en el camino entre un sitio y otro paramos y vimos como una especie de olimpiada tribal, ¿vale? Donde los clanes van con unas máscaras persiguiendo a unos atletas, ¿no? Y esto que puede parecer un juego sencillo, en realidad pues son auténticos atletas. Y vistos con esas máscaras, ¿no? Parece un mal sueño, ¿no? Que te va persiguiendo una máscara detrás de otra. Y eso lo vimos casi en un intervalo, casi de casualidad, parando en un sitio, ¿no? Eso es Costa de Marfil también, ¿no? Pero sí, el baile de las serpientes ya tiene lugar en otra pequeña aldea llamada Dialusum, que es de otra etnia, que son los Kru. Y este baile me impresionó especialmente por la participación de las niñas, unas niñas elegidas que son ilustradas en un bosque sagrado, es decir, no puede ser cualquiera, y que realmente son sometidas a... esto se puede considerar un baile, pero en el fondo es una exhibición atlética también, donde las niñas bueno, son lanzadas por el aire por un maestro que también está ejercitado y que viven para eso. Es decir, la gente que igual que la máscara que de la justicia, esta gente que estos maestros que lanzan a las niñas son auténticas celebridades, ¿no? Ya, las lanzan, pero luego las recogen, ¿no, Daniel? Las lanzan y las recogen, sí. Es muy acrobático, pero las cogen, ¿no? O sea, son celebridades, ¿no? Porque estamos hablando de gente que tiene, a los que se les, bueno, pues se les concede ciertos poderes y por lo tanto son gente muy respetable, y además esa tradición, pues una tradición sagrada que se va pasando en el bosque sagrado de, bueno, pues ahí es donde se hacen las elecciones de quién está capacitado para este tipo de cosas, ¿no? Es decir, ahí detrás toda una leyenda. Y cuando tú ves a esas niñas, que además son de una fotogenia increíble, yo recuerdo que muchas de las fotos que tenemos, que todos más contentos estábamos, son de estos bailes, ¿no? Porque las niñas se quedan inmóviles mirándote, mueven solo la cabecita imitando a la serpiente, porque ellas, bueno, se entiende que tienen la virtud de las serpientes, ¿no? Y por lo tanto tienen la flexibilidad de la serpiente y la fuerza de la serpiente. Por eso las van lanzando, las agarran de los pies. La verdad es que no es agradable en algún pasaje, porque las van dando vueltas con los pies a una velocidad tremenda, y para mostrar la virtud del maestro y el valor de la niña, las pasan a pocos centímetros de los bordillos de columnas. Wow. Que la estrellarían de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sobrecogen estos bailes, ¿no? Y todo ello, pues, con música de tambores, con otra mascarada y máscaras que están animando esta ceremonia, ¿no? Entonces, cada vez que uno entra en Costa de Marfil, en una de estas ceremonias es como que entra en un cuento, ¿no? Como cosas que has oído, como cosas de otro tiempo, y sin embargo son actuales y se lo toman con una solemnidad y una dignidad que realmente pues dejan al espectador, al visitante atónito, ¿no? Uh-huh. Ante tal espectáculo. ¿Esto lo vamos a ver en Atlántico? Sí. Además, mira, estos dos bailes, si alguien luego tiene la oportunidad de verlo, bueno, pues es mucho más bonito, más visual que el hecho de solo contarlo, ¿no? Pero creo que además, bueno, pues para nosotros fue uno de los ítems más importantes, primero del capítulo y de la serie, porque creo que además representa lo que es esa alegría, esas danzas de los espíritus, de alguna manera, que es el nombre del capítulo donde sale esto, que es África entera. Qué bonito, Daniel, viajar de tu mano en busca de la magia por esos lugares que tú ya has visitado y que nos vas a volver a traer aquí con sonidos y que podemos ver en televisión. Qué bien, qué gracias te doy. Pues gracias a vosotros por permitirme también este ratito contarlo, ¿no? Contarlo que a veces las cámaras no consiguen. No captan, ¿verdad? Exacto, yo las cuento aquí encantado en la radio. Para nosotros es un placer. ¿Forma de contacto contigo y dónde podemos ver esos documentales que hacen? Que yo recomiendo siempre a nuestros oyentes, si no lo han visto, que lo hagan. Pues mira, Atlántico, que es lo que hemos contado hoy de estas danzas de Costa de Marfil, muy pronto en la 2 de Televisión Española podéis verlo. Y bueno, pues el resto de series, Pacífico está ahora en Amazon Prime. Y si alguien quiere saber algo más, ver fotografías o ver la parte que no se grabó, también podéis ver en Instagram documental_Atlántico. Perfecto, ahí están los datos. Y tengo muchas ganas de que nos lleves a Mauritania, a Chinguetti, la séptima ciudad santa del Islam. Exactamente. Qué sitio, ¿verdad? Pero wow. Tendréis que esperar un poquito. Daniel, se toma ahora. Hacemos un poco las maletas, las rehacemos y seguimos viaje. Te deseo lo mejor, fuerte abrazo y seguimos en contacto. Fuerte abrazo, que no paren los viajes. Sí, señor. Chao. Que la magia sigue estando ahí. Hasta prontito. Hasta pronto. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O tal vez sí. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Y qué me dice del hombre que vi colgando del techo? La mente Tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. Sé lo que vi. El agua, el claxon. Sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Lo vi. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo. He visto muchos fantasmas. Pero no como usted los imagina. Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño, un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. ¿Por qué iba a querer ver a mi Karn de esa manera? Porque es mejor que no volver a verle. Casi siempre un fantasma es un deseo. Esta música de Eduardo Tarrilonte, uno de nuestros músicos de cabecera, nos anuncia que llega el momento de la pausa. Unos minutos los tenemos que dejar con nuestros compañeros. Llega la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos, tenemos todavía una hora hasta las 4, las 3 en Canarias, para seguir buceando en ese mundo de los misterios. Hay muchos esperando, redes sociales abiertas y atentos ahí, sorpresas. No os vayáis, que volvemos enseguida. Tenemos todavía mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos, hora extra, la de hoy, tercera hora del espacio en blanco. Por eso de la magia extraña de este tiempo, vuelven a ser las 3 y unos minutos. Recordar que hay que cambiar la hora. Entramos en el horario de invierno y por eso tenemos una hora más especial del espacio en blanco. Tiempo extra de misterios en este programa especial de hoy que estamos realizando. Y nuevos temas que llegan al programa, con los saludos para todos los que seguís ahí todavía en esta tercera hora, escuchándolo directamente en la radio online, en cualquier parte del mundo o descargándolo del podcast. Abrazos desde España. Y para comenzar este tiempo especial vamos a recuperar un tema que sigue de actualidad y que muchos de vosotros nos habéis pedido. Nos referimos al bastón de mando. Va a servirnos como homenaje a Jorge Suárez. Iremos hasta Capilla del Monte. Hablamos con invitados que saben de todo esto. La voz de Jorge Suárez volverá a sonar y comenzaremos a saber algo más de ese extraño bastón y de una ciudad que hay por ahí. Después de esa introducción, comenzamos. Tuvimos la oportunidad de tenerlo entre nuestras manos y comprobar su increíble poder. Tras él se esconden múltiples leyendas y se cuenta que incluso los nazis trataron de apoderarse de él. Nos referimos al bastón de mando. Sectas ocultistas, grupos esotéricos, políticos ambiciosos, colectivos nazis, todos quieren heredar el bastón de mando, un tesoro arqueológico de los nativos indios de Argentina, supuestamente dotado de maravillosos poderes. Su antiguo propietario, un hombre convencido de que el bastón servía de antena para entrar en contacto con seres de otras dimensiones, falleció hace años y el objeto busca nuevo dueño. Esta noche viajamos hasta Córdoba, Argentina, y más concretamente hasta Capilla del Monte, para reconstruir la historia y conocer las leyendas de este objeto legendario. El bastón de mando, conocido también como piedra que habla, piedra imán o piedra de la sabiduría, se convertiría en una pieza tan deseada como el Grial y buscada por hombres de ciencia, aventureros, místicos e incluso expedicionarios militares. Son los primeros informes de un objeto único que pudimos conocer. Nuestro siguiente invitado nos da más datos sobre él. Pues ahí están los primeros datos. Yo no sé, Jorge, por qué de nuevo sale ahora otra vez a la palestra este objeto. Hay tanto interés de nuevo por este asunto. Quizá es que, no sé, se esté acercando un tiempo también crucial. Conociste el bastón de mando, lo has tocado, lo has tenido encima también, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Mira, sí. Yo realmente en el 86, cuando se produjo el evento en Capilla del Monte, conocido en todo el mundo, era absolutamente ignorante de todas estas cuestiones. Obviamente, por mi responsabilidad en el cargo de secretario de gobierno, cuando apareció la huella del pajarillo y vinieron los periodistas, comencé a darle logística, entendí que era una obligación del municipio, y empezamos a descubrir esa historia que estaba sepultada hacía muchos años. El bastón de mando se encontró en un paraje turístico que se llama Bañario La Toma, aguas arriba, en la vertiente que baja del Cerro Las Gemelas, a los bordes de un río, en el año 38, o sea que imagínate cuánto tiempo fue ubicado, con una historia muy esotérica, muy muy fascinante, ¿no? Quien lo encontró fue un iluminado, podríamos decir, un hombre, un pensador, un filósofo, que había vivido muchos años en el Tíbet, y de allá salió con, no digo la orden, pero con la sugerencia de buscar esa piedra tan preciada, inclusive que fue buscada por muchas etnias de la zona, de Córdoba, se llamó Orfelio Ulises, y él, según dice la historia contada por el doctor Terrera, que fue uno de los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba que lo investigó, llegó a ese punto guiado telepáticamente por monjes que estaban en el Tíbet, ¿no? Lo encontraron, lo rescataron con otras piezas que nunca se supo dónde fueron a parar, y luego va a manos del profesor Terrera, y lo tuvo en custodia hasta su muerte, ¿no? Alguna vez, según narraba Terrera, vino también un monje del Tíbet al Uritorco, y utilizando los mantras del idioma quechua de los comechingones, tuvieron respuesta de entidades inteligentes. Espera, vamos por partes. Sí. Descríbelo, ¿cómo es el bastón de mando? Bueno, el bastón de mando es una pieza de basalto negra con un pulido muy extraño, muy perfecto. Brilla a la luz de una forma increíble, tiene una extensión de unos 1.40 m, 1.50 m. Tiene una parte en punta y lo que sería la parte trasera roma. Como si fuera una lanza, ¿verdad? Parece. Exactamente, como si fuera una lanza. Y bueno, los que lo hemos tenido en la mano, yo sé que tú también lo tuviste, tuvimos sensaciones muy fuertes. De estar, tener en nuestras manos una energía que emana de ese bastón y que fue medida por investigadores de la Universidad de Córdoba, inclusive por el ingeniero Guido Basler, que fue un experto en bioenergía que ya ha fallecido, que con la varita de la radioestesia probó encerrada en esa piedra una energía muy, muy poderosa, ¿no? Se decía que, bueno, el origen, ¿era de los indios comechingones? ¿Lo tenían allí escondido o viene de otro sitio? Se llegó a decir que era una piedra basáltica, venía de las estrellas y que era muy, muy, muy, muy antigua. Esa es la historia de Terrera, que no solamente narró, sino que está escrita en sus libros. Los comechingones fueron los depositarios. Sabrá Dios, alguna vez se podrá descubrir con qué fin. Y lo que decía Terrera era que sí era una piedra que había venido del cosmos, quizás construida por un señor, un dios llamado Vultán, que dejó esa piedra en ese lugar. Terrera decía que la misión de esa especie de bastón de mando, que también se llamaba toquilítico, era unirse con el Santo Grial, y esa sería la señal para el comienzo de la regeneración de la raza humana. El Santo Grial estaría, según Terrera, en esa ciudad de Aix, en el seno del Cerro Uritorco. Yo recuerdo que cuando nuestro entrañable amigo, lamentablemente desaparecido, Fernando Jiménez del Oso, junto con Juanjo Benítez, lo entrevistaron a Terrera en Buenos Aires, y escuchó esta historia, especialmente Juanjo no lo creyó, no le parecía que eso podía ser parte de la realidad, y mucho menos que el Santo Grial estuviera depositado en el Cerro Uritorco. Pero resulta que luego, con la filosofía que tiene un investigador de raza como es Juanjo Benítez, estudió unas estrofas de la ópera Parsifal, donde, basados en unos poemas del año siglo XII, de un poeta que se llamaba Eschenbach, hay un relato muy claro de que Parsifal habría depositado en Armórica, en Argentum, en la Sierra de Villaraba, que así llamaban los comechingones, el Santo Grial. De cualquier manera, es una historia mitológica. Hay mucha gente que dice conocer las entradas de la ciudad. Yo esto lo escucho hace 25 años y he pedido que me lleven, pero hasta ahora no he tenido esa suerte. Extrañas historias que tienen mucha más realidad de lo que creemos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con Jorge Suárez, que es nuestro invitado al otro lado del mar, del mundo incluso, en Argentina. Su lugar de residencia es Capilla del Monte, y ha sido un testigo privilegiado de algunas de las cosas que os vamos a contar esta noche. Dentro de un momento hablaremos de la huella del pajarillo que a él le tocó vivir. Jorge, cuando tuviste en tu mano el bastón, ¿no te dio la sensación de que pesaba mucho y de que evidentemente era algo muy, muy poderoso? Sí, a simple vista no condecía el tamaño del objeto con el peso que tenía. Ah. Eso nunca pude... Se lo pregunté al profesor Terrera, que me distinguió con su amistad en los últimos años de su vida, y solamente me miró y sonrió y no me dijo nada. Ya. O sea que ahí había también encerrado un secreto, ¿no? Ajá. Te digo algo, yo siempre pensé, basado en los libros de Terrera, que el bastón de mando tenía que regresar a Capilla del Monte, ya. Porque Terrera nunca se presentó como dueño del bastón, sino él decía, yo soy depositario para su estudio. Entonces, tuve varias veces intención de pedirle al municipio local que hiciera una ordenanza declarándolo de patrimonio cultural de Capilla del Monte, pero la gran amistad que tuvimos con el profesor Terrera, que por muchos años, digo, me distinguió con su amistad, no me permitió, por una cuestión de ética, hacer eso. Ni bien fallecido, sí lo hice. Ya. Y el municipio lo elaboró una ordenanza y lo declaró de patrimonio cultural de Capilla del Monte, y autorizaba al Consejo, al Ejecutivo, a proceder a su rescate haciendo una acción de buena voluntad. Ya lo tenía el hijo de Terrera en sus manos. Pero bueno, como muchas veces, para algunas personas estas son cosas menores, ya. Todavía todo está ahí en el olvido, ¿no? Déjame que te pregunte más cosas antes de llegar a ese punto. ¿Cómo no? A mí me contó Guillermo Terrera, padre, tengo la ocasión de estar con los dos, con el padre y con el hijo, que a su casa, vivía a las afueras de Buenos Aires, en San Isidro, creo que se llamaba, ¿verdad? San Isidro, sí. Iban muchos políticos, y que habían conectado con él a lo largo de esos años que él tenía, era el depositario de ese bastón de mando, muchos políticos y militares de alto rango de toda esa parte del mundo. Iban a preguntarle cosas a ese bastón de mando. ¿Es cierto? Sí, por supuesto, y de hecho te digo más. Hay fotografías en los viejos diarios de la época del 50... donde el profesor Terrera lo depositó bajo la protección del general Perón, y el general, cuando hacía los actos en la Plaza de Mayo, el bastón de mando estaba ahí al costado, como presidiendo también esas esas reuniones. No, ¿no? Me digas, eso no lo sabías, ¿eh? Sí, sí, están. Yo sé que alguna vez me mostró, buscando la hemeroteca del diario Clarín, que hoy se puede entrar por internet, sí. Se veía ese bastón ahí al costado de los balcones donde el general daba los discursos. Luego, en la época del gobierno del doctor Menem, también se lo pidió para tenerlo en custodia, a lo que Terrera, no sé por qué circunstancias, no accedió a ese pedido, ¿no? Me contaba también que allí a su casa hacían extrañas reuniones y que ese bastón incluso llegaba a hablar. Lo llaman la piedra que habla. Sí. ¿Es cierto? El bastón que habla. Sí, sí, mira, a mí, yo tengo, por obvias razones, contacto con mucha gente que fue discípulo del doctor Terrera, y muchos me contaron, algo que a mí me cuesta creer, te lo digo sinceramente, a lo mejor basado en mis limitaciones intelectuales sobre esa temática, de que varias veces el bastón de mando habló. Uh-huh. Ahora es difícil, ¿no?, entender, pero que las reuniones de Terrera en su casa de la calle Mazón en San Isidro eran... participaban personajes muy heterogéneos de todo tipo, es cierto, y además tuvo una muy cercana amistad con un quiropráctico que se llamó Ángel Cristo Acogliani, vos lo habrás sentido mencionar cuando estuviste en Capilla del Monte, uh-huh. que hacía unos ritos en los terrones, que recuerdo aquella caminata que casi un día me matas cuando me llevaste. Sí, yo te quería enseñar la ciudad de Jerez, no quisiste llegar. Y que fue el autor intelectual de la calificación de Erx, ¿no? Uh-huh. Que a mí cuando me lo desglosaron, la interpretación de eso me pareció muy rebuscado, que quiere decir encuentro de remanentes cómicos con K siderales, y de lo cual Terrera tampoco estaba muy convencido. Él hablaba no de Erx, sino de su ciudad santuario, y yo creo que en las reuniones que tú tuviste con él puedes haber apreciado esa diferencia de concepto, ¿no? ¿Es cierto que los nazis buscaron también ese objeto de poder? Mira, yo como funcionario de la municipalidad estudié varias realidades de la historia de Capilla del Monte y registré que a comienzos del siglo pasado, allá entre los años 20 y 30, ingenieros alemanes hicieron un cateo mineralógico alrededor del Cerro Uritorco. Hoy podríamos pensar que a lo mejor estaban buscando otra cosa. Ya. Otra cosa más. Yo recuerdo que ese bastón de mando estaba en una madera. Y Jorge, Guillermo me decía que cada cierto tiempo tenían que cambiar la madera porque esa piedra tenía mucha radioactividad, mucha potencia y quemaba. Y de hecho era cierto que esa madera, esa peana de madera, estaba como quemada. ¿Era tan potente? Sí, sí, claro. Mira, en el documental Uritorco que hicieron para la televisión de España, Benítez y el Oso, Terrera lo saca de ese soporte de madera y se ve perfectamente la figura marcada en la madera del bastón de mando. Uh-huh. Así que eso es impresionante. Eso es una muestra de lo fuerte de la energía vibracional que tenía ese bastón, sí, que obviamente no era, porque en los estudios que se hicieron en la Universidad Nacional de Córdoba arrojaron que esa piedra, al nivel de mineral, no pertenecía al planeta. Ya. Guillermo Terrera padre falleció, de repente pasó a manos de su hijo. Yo fui cuando conecté con él, de hecho me hizo depositario del bastón de mando en Europa, cosa que bueno, no he querido coger esa responsabilidad, y me dijo que estaba esperando al dueño del mundo, como si estuviera esperando a su nuevo dueño. Eso decía también Guillermo, ¿verdad? Era como el depositario y que tenía que entregárselo a alguien. Sí, yo mira, mucha gente cuando hice la movida de a nivel legal de recuperar el bastón de mando, me cuestionaron, otros apoyaron nuestra petición que se hizo a través de la oficina. Yo hice lo que mi conciencia me dictó en el momento que entendí que era justo. Ahora, cuando mucha gente que pretende utilizar unos medios un poco más agresivos para hacer su recuperación, porque están convencidos que el bastón debe volver a Capilla del Monte por todo lo que dijo Terrera, yo recordé una frase que me dijo él cuando lo llevó aquella vez que yo lo tuve en mis manos. No que yo le dije, sino un agente del auditorio le preguntó si no tenía miedo que se lo robaran. Sí. Y él dijo, no, para nada, viaja en la cajuela de mi automóvil y se cuida solo. Ahí yo entendí que el momento justo, en el indicado y en el lugar adecuado, el bastón regresará a Capital Monte. Yeah. Y nadie, por sí o por no, puede torcer ese destino. Yeah. Ahora no sé si sabes dónde está. ¿Sigue estando con... lo tiene su hijo? Hasta ahora lo que yo sé es que lo tiene en su poder, y también me informaron de que es abogado, obviamente, advertido de la movida que estamos haciendo nosotros en Capilla del Monte, que tuvo mucha resonancia pública, se había construido un segundo bastón. ¿Querías que contáramos cosas acerca del bastón de mando? Ahí os hemos dado algunos datos con parte de uno de sus protagonistas, Jorge Suárez. Hay más cosas que queremos contaros, hay más datos. Ah, preguntan cuánto pesa. ¿Te acuerdas cuánto pesaba? Más o menos unos 7-8 kilos. Ya. Si mal no recuerdo. Sin embargo, cuando lo tenías encima parece que pesaba 25, a mí me da la sensación, claro, que era mucho, claro, más pesado. Claro, realmente, por el tamaño, no parecía que fuera de un peso importante, pero cuando lo tenía en sus manos, sí. Quizás por como consecuencia de esa energía encerrada en esa piedra, ¿no? Ya. Objetos de poder que hay en el planeta, algunos eran simplemente leyendas. Jorge Suárez lo ha tenido en sus manos y este servidor vuestro también lo ha tenido en sus manos, y hemos notado realmente que era algo poderoso, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Aparte, mira, a mí cuando me preguntan sobre las cuestiones, si yo creo en el bastón de mando o si creo en la ciudad de Erz, yo digo que creo en Terrera, que era un académico que tuvo en su carrera de profesor universitario 78 cátedras bajo su mando. Ya, si queréis más datos, buscar a Guillermo Terrera y veréis qué personaje. Hay un segundo misterio en el que tú también has estado muy relacionado allí en Capilla del Monte, con una sorpresa de un maestro que ya no está con nosotros aquí físicamente. Tras esa introducción lo hablamos, ¿vale? ¿Cómo no? En Argentina, concretamente en Capilla del Monte, en Córdoba, hace ahora 25 años, se produjo un incidente que para muchos es una de las pruebas más claras de las visitas de esos seres de otros mundos. Nos referimos a la huella del pajarillo. Escuchad lo que decía el gran maestro Fernando Jiménez del Oso sobre ella. Lo primero que se comprobó es que las hierbas de la zona estaban quemadas, chamuscadas, pero de arriba abajo, como si la fuente de calor se hubiera producido desde arriba. Y además estaba quemada sin haber ardido. También se encontraron con que los animales que había en aquel momento dentro de la huella estaban obviamente muertos. Estaban secos, deshidratados, como si la radiación, el calor, el fenómeno que se produjo en aquel instante hubiera evaporado súbitamente todos los líquidos de sus tejidos. Al cabo de unas pocas semanas, la hierba, el pasto, volvió a salir en la huella y creció fuerte y pujante. Sin embargo, el ganado de esta zona no quería comerlo. Bordeaba la huella y no entraba a comer ese aparentemente apetitoso pasto. Pero después, alrededor de un año después, hubo un incendio en este cerro, un incendio por causas naturales. Y lo curioso, lo extraordinario, es que todo el pasto del cerro ardió, excepto el pasto que estaba dentro de la huella y que era teóricamente tan combustible como el resto. Son algunos datos. Pero volemos hasta Capilla del Monte para volver a encontrarnos con uno de los protagonistas de esta apasionante historia. Sabias las palabras de Fernando, en ese documental que hicieron sobre la huella del pajarillo, Mira, yo te agradezco mucho el haberme hecho escuchar a Fernando, a quien tuve una consideración muy especial, fue uno de mis maestros. El día que me enteré de su partida me dio un gran dolor, porque entendí que se nos moría una fuente de sabiduría impresionante. Y tú lo sabes tan bien como yo, Miguel. Pero bueno, así es la vida. Sí. Y para mí, tanto la presencia de Fernando como de Juanjo Benítez por aquel año 89 en Capilla del Monte, haciendo ese documental que se hizo para la televisión, cuando la gente duda, digo, ¿ustedes creen que a dos personajes como son o fueron Fernando y Benítez, ¿se los puede engañar con una quemazón de los bomberos, como todavía hay gente que dice en Capilla del Monte? Imposible. Déjame, cuéntame un poquito la historia. ¿Qué pasa? ¿Cuándo surge? En ese programa hablaban de que varios testigos vieron una extraña luz, ¿no? ¿Estamos hablando del 86 o de qué fecha? 9 de enero del 86. Hay testigos que ven en ese monte, imagino cómo sería en aquel tiempo, una extraña luz, ¿verdad? Sí. Mira, eso fue una cadena de causalidades, ese concepto que del cual me he basado en escribir mi último libro. Un día llega una persona a mi despacho, que nunca pude recordar quién era, a contarme un hecho extraño que había pasado en El Pajarillo. Al mediodía nos reuníamos con el intendente y por curiosidad o por causalidad narré el hecho y me había quedado grabado el nombre de una de las personas que habían sido protagonistas, que era una anciana, doña Esperanza Gómez, y el intendente con quien yo estaba en funciones me dice, yo fui vecino, yo nací cerca de doña Esperanza, ¿por qué no vamos a que nos cuente a ver qué pasó? Ajá. La idea era que una luz muy fuerte había provocado mucho miedo en una finca rural, que creo que, no sé si tú conociste, sí. No tenía luz propia en aquellos tiempos, había dos ancianos y un chico de 12 años, que vieron una fuerte luz que les provocó un gran miedo, y que al otro día apareció una huella inmensa, que fuimos a ver 72 horas después con el intendente. Era impresionante poder estar parado en un semicírculo de 170 metros por 70, que fue medido por los investigadores de campo, inclusive por Juanjo Benítez. Uh-huh. ¿Y qué lo provocó? Se hicieron un millón de hipótesis. Ya. Espera, decían que esa huella que había dejado calcinado el terreno era desde arriba, es decir, lo quemó venía de arriba, no era un fuego desde abajo, ¿no? Como normalmente son los fuegos. Mira, la vegetación que yo tengo y que muestro en la oficina nuestra... Que ¿La tienes todavía? Sí, por supuesto. Ajá. Me la trajeron unos amigos que yo no... Yo en la primera etapa no subía la huella. Subió sí el intendente, pero años después alguien me los donó para la oficina y se ve claramente que la paja brava, que es un arbusto de unos 60 centímetros de altura, está quemado en la parte superior. O sea, si hubiera sido un incendio de campo que se va arrastrando sobre el terreno, hubiera consumido todo desde abajo. Ya. Ese dato fue el que provocó que, en principio, según los investigadores de campo, que fue un equipo que mandó el profesor Fabio Serpa, establecieron que estuvo claro que el fuego vino desde arriba. Ajá. Había también muchas otras consideraciones. Los animales no querían entrar en ese círculo o en esa huella, ¿no? Fernando incluso decía que mientras lo estaban grabando, Fernando Jiménez del Oso, escuchaban extraños sonidos, se colaban por los micrófonos que tenían profesionales cuando estaban haciendo la grabación. Y pasaban muchas cosas extrañas alrededor de ese lugar, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que el ingeniero, el sonidista de esa producción, era un ingeniero de sonido, don Pepe Nogueira, que a mí me dejó las grabaciones originales. No fue la que usaron en el documental porque creo que con buen tino quisieron dramatizar un poco los sonidos, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, otro dato interesante. Lamentablemente no había para nosotros ningún tipo de experiencia sobre estos hechos. Los insectos que se encontraron dentro de la huella, mantenían sus partes finas intactas, o sea, no hubo flama, no hubo fuego ahí, uh-huh, sino una muy potente onda de calor que calcinó todo, inclusive hasta de los batracios, que estaban momificados pero no habían perdido el color de su piel, o sea que si hubiera sido por fuego se hubieran achicharrado, ¿no? Ya. Tú estuviste, dices, luego en la huella, ¿qué sentías dentro del lugar? Mira, yo estuve en la segunda fase, la segunda fase de la cual muy poca gente habla, porque un año y medio después se queman en un incendio bastante frecuente, lamentablemente, en la zona, 5 kilómetros de esa sierra, sí, y el fuego llega al lugar donde el año anterior había estado la huella quemada, respeta la vegetación en pleno agosto, o sea que estaba muy combustible como la de su entorno, sí, y la vuelve a marcar como un negativo. Entonces, si lo primero fue misterioso, lo segundo fue inexplicable. Yeah. ¿Cómo ese rubio pastizal, como dijeron algunos investigadores, resistió la acción del fuego. Te agradezco ese empeño, esa lucha, buscar por todos los sitios y tratar de informar de eso que para vosotros, para ti, es una verdad ineludible y de la cual quizá ahí habéis dejado, ahí dejaron una huella impresa, como es la huella del pajarillo. Que sigan muchos años más. Fuerte abrazo, se te quiere. Un abrazo, Jorge. Grande, y un agradecimiento para toda tu audiencia y para todo tu equipo. Hasta pronto. Querido Miguel, aquí escuchando el programa en directo desde Buenos Aires, Argentina. Un gran saludo a la gente de Belmes, a toda España. Un abrazo para ti y para todo tu equipo. Ricardo de Luca. Y después de ese apasionante tema del bastón de mando, seguimos con más asuntos. En esta ocasión nos vamos de viaje hacia el pasado para ver cómo se entendía la muerte en algunas culturas. ¿Hay vida en el más allá? ¿Dios existe? La historia del ser humano ha tratado de contestar estas preguntas. Nuestro próximo tema nos llevará de viaje por diferentes culturas del mundo antiguo, para de la mano de un historiador experto conocer algo más sobre las creencias en la muerte. Desde Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia y Roma, hasta las culturas orientales de India. A través de diversas doctrinas religiosas, filosóficas e incluso en los últimos años, a partir de la aplicación de métodos científicos, se ha intentado despejar estas cuestiones tan trascendentales de la vida de las personas. Será un viaje integral para investigar la muerte desde las antiguas civilizaciones a lo largo de la historia. Un análisis de los textos sagrados para comprender la concepción que tenían de Dios y de los mitos relacionados con el sentido de la vida y de la muerte. Hay un tema del que hemos hablado algunas veces en el programa que ha preocupado desde siempre a toda la humanidad, que tiene que ver con la muerte. Nuestro siguiente invitado ha escrito un libro, ha hecho un trabajo acerca de ello, Muerte y religión en el mundo antiguo. Nos vamos hasta Alicante a hablar con Javier Martínez Pina. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ya estuviste en tu programa? Ya estuviste en nuestro programa, eso, hablando de algunos temas, y vuelves otra vez con este asunto de muerte y religión en el mundo antiguo. Decir que eres profesor de historia, investigador, escritor, y das clase en algún lugar, ¿verdad? No vamos a decirlo, sí. Si quieres decirlo, estaréis hechos un lío con toda esta pandemia que nos ha venido encima, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, aquí en Alicante en un instituto, y la verdad es que sí, muy, muy liados con el tema del coronavirus, porque estamos últimamente pues más pendiente del virus que de nuestros alumnos, sí, la verdad. Señor. Sí. Bueno, dejemos de lado ese asunto y nos vamos al mundo antiguo. ¿Por qué crees que ha preocupado desde siempre, como historiador, el tema de la muerte a los seres humanos? Bueno, es algo que nos hemos preguntado desde los mismos albores de nuestra historia, yo, ¿no? De hecho, tenemos pruebas de que el humano se ha preocupado por el tema de la muerte desde el Paleolítico. Desde el Paleolítico, aquí en España tenemos un yacimiento, el yacimiento de Atapuerca, en donde se encontró un bifaz, Excalibur, de hecho hace 400.000 años. ¿Excalibur? En un contexto, sí, Excalibur, le pusieron el nombre de Excalibur, y un bifaz que pusieron en un contexto funerario como parte de un ajuar bajo la creencia de que existía una vida más allá de la muerte. Perdóname que te pregunte, ¿qué es eso de un bifaz? Un bifaz es la famosa asa de mano del Paleolítico, que estaba tallada por las dos caras y servía para cortar y también como punzón. Ya. Y lo tenían ahí metido un poco como un testimonio de eso, de la vida o de lo que ocurría después de la muerte. Claro, como parte de un ajuar funerario, bajo la creencia de, ya comprendes, el ajuar funerario, ¿no? Se ponía al fallecido en los objetos que se supone que tiene que utilizar en la otra vida, que en un principio se supone que es similar a la terrenal, ¿no? Ya. Como después de eso veremos pasar en Egipto y en el resto de pueblos de la antigüedad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta noche con Javier Martínez Pinda, hablando de la muerte y religión en el mundo antiguo. Comenzamos un viaje, quiero que sea un poco sucinto, si te parece, por diferentes partes del mundo y por diferentes culturas como Mesopotamia. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué creían en Mesopotamia? En Mesopotamia, mira, bueno, después de la prehistoria, estamos diciendo que las primeras huellas de esta creencia la tenemos en el mundo prehistórico. Hoy en Mesopotamia se producen cambios importantes porque tenemos un nuevo tipo de religión relacionada con el ciclo de las cosechas, ¿no? Con la idea del dios que muere y resucita. En Mesopotamia, la vida después de la muerte se entendía como un viaje hacia un lugar lúgubre, un lugar tenebroso, vil, en donde el espíritu del fallecido pues se veía obligado a superar pues un peligroso viaje por un río subterráneo hasta llegar a un infierno que se llamaba Irkalla. Irkalla era un inframundo nefasto porque se consideraba así como el lugar a donde iban a parar todos los hábitos negativos de las personas vivas, sus vicios, sus impurezas o sus pecados. Y esto explica, por ejemplo, el viaje que hace Gilgamesh, el héroe Gilgamesh, al mundo del más allá para interesarse por la muerte de su amigo Enkidu. Ya. Es curioso, Javier, ¿de dónde vendrían toda esta serie de ideas que en muchos casos coinciden en diferentes culturas a miles de kilómetros y cientos o miles de años de diferencia? ¿Qué hay ahí en el inconsciente del ser humano que les da esa serie de datos? Pues yo creo que ahí está la clave, Miguel. Mira, yo cada vez estoy más seguro de la existencia de una religión primigenia, una religión paleolítica, cuyas ideas arquetípicas se habían quedado grabadas en los relatos mitológicos de los distintos pueblos, de las distintas civilizaciones de la antigüedad. Y precisamente por eso es que es cierto lo que dices, ¿no? En todas estas grandes civilizaciones se hace todo más o menos similar a lo que sería esa vida después de la muerte. Uh-huh. Una vida en la que se produce una separación entre la parte física y la espiritual, y en donde pervive el alma del fallecido. Ya. Supongo que también la idea de los ciclos de la naturaleza sería un poco lo que les llevarían a pensar que si eso ocurría en la naturaleza, debiera de ocurrir con los seres humanos, ¿no? La primavera, el otoño, que parece que muere todo y luego renace de nuevo en la primavera. Muy bien. Además, en el libro que me ha publicado ahora Luciérnaga, en Muerte y religión en el mundo antiguo, incluso hablamos sobre esos relatos mitológicos de los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, el de Inanna y Dumuzi, o más tarde en Grecia de Demeter y Perséfone. Sí, esa idea del dios que muere y resucita, que lo encontramos en distintos pueblos de la antigüedad. La idea del cielo y del infierno, ¿dónde y cuándo surge? Mira, para mí una de las regiones que más influencia han tenido a la hora de entender nuestra visión del más allá es en la religión iranía. Y no te lo digo simplemente porque en las religiones iranias, como en las religiones monoteístas de ámbito mediterráneo, se da la existencia de la creencia en este cielo y en infierno, sino también en otros muchos conceptos, como puede ser las esperanzas mesiánicas o la figura de un dios salvador, o la creencia en el fin del mundo por mediación del fuego, o también incluso, fíjate tú qué cosas, ¿no?, la creencia en la existencia de magos que esperaban señales astronómicas para saludar al dios redentor. Uh-huh. Una parte importante de nuestras creencias en lo trascendente, yo creo que tienen su origen en las religiones iranias, por encima, te diría, Miguel, de las religiones egipcia y mesopotámica. Vuelvo a ser ignorante, ¿qué significa religiones iranias? ¿Que vienen de Irán? Sí, del antiguo Irán, las religiones de los medas, de los persas, los escitas, los partos. Ya, ellos son los que nos traen un poco esa idea, ¿no? Sí, sí, muchísimas, hasta lo que te he comentado, fíjate qué curioso, ¿no? Esos magos que estaban en la cúspide de la escala social de estos pueblos iranios, que esperaban esos señales de las estrellas para saludar al dios que tendría que venir a salvarles. Uh-huh. ¿Y los santos inmortales quiénes eran en esta religión? Eso está relacionado con Zoroastro. Mira, en el antiguo Irán había en un principio se pensaba la existencia de dos espíritus, un espíritu del bien y un espíritu del mal, en constante lucha. Tenían una religión, podemos decir, maniqueísta, ¿no? Y esto se refleja en la creencia de sus dioses. Entre los dioses buenos, espíritus protectores, estaban los Fravastis, que estaban considerados como espíritus protectores de la creación, pero también custodios de los hombres justos, ¿no? El dios principal era Ahuramazda, pero habían otros, ¿no? Y lo que hace Zoroastro es convertir a los dioses secundarios en santos inmortales que ayudaban al dios principal a combatir a fuerzas del mal. Siempre me quedo con las ganas de preguntar a historiadores como tú, tan doctos, ¿estos dioses no podían ser gente que hubiera venido de otro sitio, no precisamente de la Tierra? Bueno, No te quieres. No me meto en esos sitios. Vale, déjalo. Otro lugar donde el culto a la muerte está muy presente, incluso todavía, es en Egipto. Allí parece que vivían para morir, ¿verdad? Se preparaban durante toda la vida física para ese momento de dar el paso hacia el más allá. Era un pueblo que estaba totalmente obsesionado con el mundo de la muerte, pero también era un pueblo, has estado muchas veces allí, lo siguen siendo, ¿no? Era un pueblo vitalista y con una visión muy positiva del día a día, pero ellos se preocuparon más que nadie por comprender lo que ocurriría una vez pasásemos esa frontera, ¿no? Hacia el otro lado de la existencia. Uh-huh. En Egipto lo que pasaba es que no solo hablamos de una parte física y una parte espiritual, ya que en este caso la situación es más compleja, ¿no? El cuerpo físico, sí, el Ket, que era necesario preservar mediante un proceso de momificación, pero habían otros elementos, como era el Ka, una parte espiritual divina que permanecía junto a la momia. También estaba el Ba, que nacía con el hombre como su personalidad y su conciencia, pero que al ser puramente espiritual y estar desligado del cuerpo para la inmortalidad. Y finalmente estaba el Ak, que era el estado más perfecto del ser humano y al que se llegaba una vez completado el viaje hacia los campos de Aru, uh-huh, hacia más allá. No te he preguntado, que lo suelo hacer al principio, ¿por qué has escrito un libro como este? ¿Por qué te interesa tanto esto de la muerte en las antiguas culturas? El mundo de la muerte creo que ha sido estudiado desde el punto de vista de la religión, por supuesto, filosófico, desde el punto de vista de la medicina, y tenemos esos últimos estudios que se están haciendo sobre ECM, pero a mí lo que me preocupaba era tratar de comprender la concepción que se tenía del mundo del más allá a partir del estudio del registro arqueológico, de los restos materiales, ¿no? Mm. Pues eso, para, yo creo que el miedo a la muerte a veces viene del desconocimiento que tenemos hacia lo que es la muerte en sí, ¿no? Y este libro lo escribí pues para ofrecer al lector la posibilidad de comprenderla más y por lo tanto tenerle un poquito menos de miedo e incluso, ¿no?, tener un poco más de esperanza para lo que nos puede venir una vez completemos el viaje. Después. Es curioso porque muchas de estas culturas antiguas e incluso en culturas de otros pueblos actualmente, el tema de la muerte se ve de una manera muy, muy, muy diversa como lo vemos nosotros, ¿no? Quizá en la tradición judeocristiana hay más miedo, lo vemos más lúgubre, ¿verdad? No hablamos de ello, lo ocultamos. Y en otros sitios, a veces incluso, celebran la muerte con cánticos, con fiestas, etcétera. Sí, con banquetes también, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Lo que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que el miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. Por lo tanto, vamos a intentar conocer un poquito más lo que pensaban los antiguos sobre este proceso y para, en ese sentido, tener un poquito menos de miedo, ¿no? Y afrontarla con más, por lo menos con más naturalidad, ¿no? Como esos pueblos que lo que estás comentando, hacían banquetes, cánticos, ¿no? Para celebrar la marcha del familiar, del amigo. Seguimos este sucinto y rápido repaso por la historia de las diferentes culturas y llegamos a Grecia. ¿Qué eran eso de las religiones mistéricas y cómo se veía la muerte en ese mundo griego? Es que la muerte, la religión homérica, la religión aristocrática, tradicional, era una visión de la muerte muy parecida a lo que tenemos en Mesopotamia. Ese Hades, en donde reinaba Hades, que es el hermano de Zeus y Poseidón, era un lugar también lúgubre, y por lo tanto los fallecidos se supone que no podían tener una existencia plena en la otra vida. Y por lo tanto cada vez más griegos, especialmente a partir del siglo VII antes de Cristo, optaron por nuevos tipos de religiones como pueden ser las religiones mistéricas de las que estamos hablando, ¿no? También unas nuevas religiones relacionadas con los ciclos agrarios y que permitían a los fallecidos gozar de una existencia plena en los campos elíseos. Y aquí podemos meter las religiones eleusinas, el orfismo o el culto a Dionisos también. Uh-huh. ¿Y Caronte, ese barquero al que había que pagar la moneda para que te atravesara el río, dónde surgió o dónde lo podemos inscribir? Mira, es que estaba con Hades. Sí, este era el encargado de que en su barca ayudar a los fallecidos a atravesar el río Geronte, después de pagarle con la moneda. Y también tenemos a Cerbero, que es ese perro de tres cabezas que vigilaba las puertas del inframundo griego. También en esos cultos a la muerte había diferentes maneras de hacer desaparecer el cadáver, unos a través del fuego, otros los enterraban directamente tocando la tierra. ¿De dónde surgen esas diferencias y por qué? Esas las tenemos, depende, ¿no? Hay dos tipos, sobre todo, de enterramientos. La inhumación está relacionada con el intento de devolver a la tierra el cuerpo del fallecido para favorecer un nuevo nacimiento, y predomina en el Neolítico y en la Edad del Bronce, mientras que la incineración está más relacionada con la purificación del fuego y el intento de separar, lo que hemos dicho antes, la parte física y la parte espiritual. Y este tipo de enterramiento predomina más, sobre todo, en la Edad del Hierro, en la cultura vilanoviana y en muchas culturas prerromanas de la España desde el primer milenio antes de Cristo. Me decías antes que algunos de los ritos, tanto griegos como romanos, se parecían mucho en torno a la muerte, ¿no? Sí, ya sabes, Roma conquista Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, y por lo tanto el hecho funerario y los relatos míticos coinciden en muy buena parte, ¿no?, en ambas culturas. ¿Y cómo eran esos rituales de la muerte, los ritos funerarios? También parecidos al nuestro, ¿no? Mira, en Grecia, por ejemplo, en primer lugar, cuando fallecía el individuo, había un primer paso que se llamaba la prótesis, que era la exposición del cadáver después de engalonarlo con sus mejores vestidos y dejarle pues bien visto, ¿no?, para que lo pudiesen visitar sus familiares. Posteriormente ocurría lo que todos sabemos, ¿no?, esas muestras de dolor, esas lamentaciones que llevaban a cabo mujeres que lloraban, incluso si la persona era importante, se contrataban plañideas, en la creencia de que si demostrábamos el dolor por la pérdida del fallecido, eso nos hacía congraciarnos con el espíritu del muerto, ¿no? Sobre todo porque es que la gente suele pensar que los rituales funerarios se hacían como una muestra de respeto al finado, pero no solo eso, ¿no? Es que también se hacían para evitar que el muerto volviese al mundo de los vivos y nos molestase y provocase todo tipo de enfermedades o desgracias. Eso es una cosa que también tenemos desde la prehistoria y que nos está indicando, sobre todo, ¿no?, la creencia en ese tipo de aspectos fantasmales, que no es una cosa que creamos desde hace poco tiempo, ¿no? Es una cosa que yo creo que está también metido en nuestro inconsciente colectivo desde hace miles de años. Posteriormente, el fallecido pues depende, ¿no?, del lugar, se mostraba hacia sus familiares y se llevaba hacia el lugar de enterramiento, que tanto en Grecia como en Roma, sabes que solía estar situado en las afueras de las ciudades y sobre todo cerca de las vías de acceso a las mismas. En torno a todo ello, Javier, estaba la magia muy íntimamente relacionada, ¿no?, a toda esta serie de rituales. Por lo que estamos diciendo, es que la magia es necesaria para evitar que esos espíritus de los fallecidos puedan molestar a los vivos. Eso pasaba en la antigua Mesopotamia, por ejemplo, en el mundo acadio, en donde se desarrollan rituales mágicos para evitar que estos famosos espíritus infernales, como la Pazazu, pudiesen atacar y provocar muertes y enfermedades y desgracias a los vivos. Pero te estoy hablando del mundo mesopotámico, pero igual te podría contar de Egipto, Grecia, Roma. La magia es un elemento para defendernos de esos males, no tal y como establece la tradición chamánica, ¿no? La tradición chamánica, sabes, ahí está el mundo físico, que creen que está totalmente dominado por el mundo espiritual, pero a partir de una serie de rituales mágicos, esos espíritus podemos hacerles cambiar su voluntad, pues para evitar problemas. En este suciento viaje que estamos haciendo por diferentes partes del mundo, nos quedaría la muerte en Oriente. La ven de una manera muy, muy, muy diversa, con eso de la creencia en la reencarnación, etcétera, al resto del mundo conocido. Es que las religiones de reencarnación estas orientales tienen una concepción de la vida del más allá que es distinta a las de ámbito mediterráneo. En general, los fieles de estas religiones piensan que los seres humanos pues tenemos que pasar por varias vidas en un proceso ininterrumpido de lo que es nacimiento, muerte y reencarnación, hasta alcanzar un estado de perfección conocido con el nombre de Nirvana, ¿no? Y para conocer la naturaleza de estas religiones, diversas religiones que tenemos en China, que tenemos en la India, que tenemos en Japón, pues tenemos tres conceptos fundamentales, que son el karma, el samsara y el nirvana. El karma, la energía trascendente que todos los seres humanos generamos con nuestros actos, bueno, con nuestros actos y nuestros pensamientos. Uh-huh. Y unas repercusiones que evidentemente tienen repercusiones futuras que se van a reflejar en futuras reencarnaciones. La ley del karma, la verdad es que establece que somos lo que somos como resultado de lo que hicimos en una reencarnación anterior, algo que yo pienso que es injusto porque sirve, entre otras cosas, para justificar una estructura social injusta como es el sistema de castas. Estás en una casta inferior, algo malo habrás hecho en otra vida, ¿no? El samsara, que era el samsara, pues es más sencillo, es el proceso de reencarnaciones necesarias para alcanzar la plenitud espiritual, mientras que el nirvana es el estado de pureza al que llegamos tras pasar por varias reencarnaciones a través de la meditación y la iluminación. ¿Cómo se nota, Javier, que eres profesor? En poco tiempo nos has dado una lección de las diferentes formas de ver la muerte y las religiones en el mundo antiguo. Casi para terminar, historia, hasta ahora creencias. La ciencia, esa que es un poco la diosa de nuestro tiempo, ¿ha demostrado ya que existe vida después de esta o seguimos todavía teniendo que pagar al barquero para que nos lleve? Mira, Miguel, yo el tema de las FMs he leído poco, pero te voy a contar. Yo prácticamente lo más que he leído he escuchado con tu programa, ¿no? Sí. Yo escribiendo este libro, yo me di cuenta de la relación que parece existir entre las tradiciones de muchas religiones, antiguas creencias, tanto del pasado como del presente, y lo que están relatando aquellos individuos que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. O sea, esas percepciones que sienten las personas que han estado en muerte clínica, pero que después, evidentemente, han sobrevivido, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que muchas personas que están en esta situación pues sienten flotar su cuerpo, después dicen que atraviesan un túnel oscuro al final del cual se ve una intensa luz y posteriormente ven una figura celestial que algunos relacionan con Dios, además de sus familiares y amigos, y todo ello en un estado de profunda paz y felicidad. Sí. Pues todo esto yo lo vi cuando estaba estudiando las religiones iranias o cuando estaba estudiando también las religiones orientales, como el libro del Bardo Fodol, que hay algunos pasajes en donde parecen coincidir a la perfección con estas experiencias de las personas que han sufrido una EFM. Es decir, que ya estaba recogido en la historia todo eso que ahora mucha gente dice experimentar. Es la conclusión, de verdad, a la que llegué yo después de escribir este libro, siendo una persona que en un principio no tenía mucha información de este tipo de experiencias. Ya. Pero sí, parecen coincidir. Vale, terminando, ¿tienes miedo a la muerte? Uf, no tengo ganas de que llegue, pero miedo no. Y te digo una cosa, después de escribir este libro, aparte yo pasé por una situación familiar un poco compleja, ¿no? Sí, lo sabemos. Y la verdad me sirvió como consuelo. Bien. ¿Crees que hay vida después de esta? Yo diría que sí. Vale. Este es nuestro invitado, Javier Martínez Pina. Si queréis saber más, solamente hemos dado una vueltita por este trabajo increíble que ha hecho Muerte y Religión en el Mundo Antiguo, editado por Luciérnaga, y ahora os damos más datos de contacto. Como siempre, Javier, ha sido un placer y un honor que hayas estado en el programa. Digo que se nota que eres profesor y qué bien que tengamos invitados como tú. ¿Forma de contacto para saber más de este libro, para saber más de ti? Pues mira, a través de la editorial de Luciérnaga, y también yo me muevo bastante por Facebook. Tengo una página web, pero la tengo un poquito abandonada porque no me da ya el tiempo para más. Pero se te puede buscar en Twitter y en redes sociales, ¿no? Sobre todo en Facebook, sí, en redes sociales. Vale. Y una preguntita, ¿tus alumnos te escuchan a veces cuando estás en la radio y eso? Pues alguna vez sí, y los compañeros también. Sí, aparte tengo un compañero de departamento, Santi, le saludo desde aquí, que es totalmente fan de Miguel Blanco, ¿eh? No, del Espacio en Blanco, gente inteligente que sois. ¿Cómo me alegro? Fuerte abrazo, enhorabuena por el libro, gracias por hacer ese estudio y por haberlo traído al programa. Te espero dentro de poco. Un abrazo fuerte. Y terminamos este especial programa de 3 horas. Entramos en el horario de invierno y hay que cambiar la hora, retrasarla. Cuidarse. Os queremos ver en la próxima cita del Espacio en Blanco aquí en 7 días en Radio Nacional. Mientras, feliz semana.